Hola a todos y bienvenidos al episodio 20 de Hijos de la Cinefilia, episodio que en esta ocasión va a ser un homenaje a la figura de Eugene Allen Hackman, más conocido como Gene Hackman, que nos dejó en recientes fechas. Y para hablar de ese tema vamos a contar con la participación de Ramma. Hola Ramma. Hola, buenas. Y de Luismi. Hola Luismi. Hola, buenas tardes. Y del menino que les habla. Y hola menino. Hola, hola. Y voy a, como siempre, a darle paso a Ramma para que nos vaya contando un poquito cómo vamos a hacer. Pues hola a todos. Sí, vamos a hacer un poquito de homenaje. La verdad es que se solapó un poquito con el suceso este del fallecimiento, con el tema de los Oscars, pero bueno, lo hemos hecho ahora el siguiente. Vamos a hacer un especial. Siempre que fallece alguien así importante en nuestras vidas cinéfilas, pues nos gusta repasar un poquito, sobre todo la carrera, las películas a lo mejor más destacadas que nos han marcado más, ¿no? Que nos han hecho, pues eso, cogerle cariño. Y bueno, eso, vamos a hacer un poquito de repaso sobre su muerte. Tampoco vamos a decir mucha cosa porque tampoco es un programa de salseo, es más que nada hacer un pequeño homenaje a eso, por todo el cariño que nos ha dejado en forma de películas. Entonces, bueno, pues si queréis empieza Luismi. Venga, vamos allá. Pues bueno, yo he elegido 4 películas y bueno, la primera y más, dicen que es la que puso a Gene Hackman en el... El candelero. En el candelero es Bonnie and Clyde de 1967 y Agárrense los machos, dirigida por Arthur Penn y guionizada por David Newman y Robert Benton. David Newman y Robert Benton tenían fama de escribir muy buenos guiones, muy buenas historias, pero en esta ocasión choca que la historia de Bonnie and Clyde es una historia real. Y por documentales y por telefilm y por otras pelis sobre Bonnie and Clyde que hay, pues bueno, atracos y anécdotas hay mil. Y bueno, pues ellos pues cogieron entre las 1000, que posiblemente sean 100, pues las más llamativas y las más que más pueden gustar al público que va a los cines. Como curiosidad, que yo siempre me fijo en las tonterías estas, en IMDb gusta mucho tanto al voto del público como al de los profesionales. Para el público es un 7,8 y para los profesionales es un 8,7. Sí, o sea, que con estas dos notas, tanto para el público común, que somos nosotros, como para los que están trabajando en la industria y tal, yo creo que al final esto es que no cabe duda de que es una muy buena peli. Y bueno, va sobre los atracos y la ola de crímenes de Bonnie Parker y de Clyde Barrow en la lo que no sé situar es bien en la época, pero yo más o menos calculo que serían los años 40 en Estados Unidos, donde eran dos. En realidad, si tú ves a los dos protas principales, que son Warren Beatty y Faye Dunaway, en este caso nuestro querido Gene Hackman hace de hermano de Warren Beatty. Los dos protas, los que llevan más peso en la película, claro, tú los ves en la peli, tanto a Warren Beatty como a Faye Dunaway, y tú los ves como ya personas hechas. A ver, los de personas hechas. Ves a un hombre, Warren Beatty, y ves a una mujer, Faye Dunaway. Pero en las imágenes que hay reales de Clyde Barrow y de Bonnie Parker, perdonadme la expresión si le molesta a alguien, pero eran dos niñatos. Así, éramos jovencitos. Eran jóvenes y decías tú, hostia, estos dos, qué ida de olla, iban, atracaban un, entraban en un banco y a la más mínima disparaban. Y a la más mínima resistencia a, en la huida, tanto fuera policial, tanto fuera un simple una simple persona que se les cruzara por la calle, se les da matarile. Esto está un poco suavizado en la peli que tiene algunos golpes cómicos. Pero vamos, que de cómico esto poco. Me están enseñando los compañeros de realización por carteles que Clive Barrow tenía 24 y Bonnie Parker 23. Bueno, pues si por curiosidad veis las fotos, es que aparentan todavía menos. Y yo he dicho antes sobre los años 40, esta ola de crímenes, más que de atracos, fueron entre 1932 y 1934. Bueno, y como ya he dicho, el gran peso protagonista es de Warren Beatty, Faye Dunaway, pero ojo a los secundarios. Es que sí, aparecen menos, pero es que cuando aparecen, jope. Es nuestro Jim Hackman, que de repente aparece y se come la pantalla, y no sé si aparece durante media hora o durante una hora, no lo he calculado nunca, desde que aparece hasta que termina de aparecer, pero es que el rato ese se come el resto. Your story about the boy he owned a dairy pharmacy. Well, his old ma, she was kind of sick, you know. And the doctor, he called him over and said, listen, your ma, she's lying there, she's just so sick and she's weakly, and I want you to try to persuade her to take a little brandy, see? Just to pick her spirits up, you know. And ma's a teetotaler, he says, that she wouldn't touch a drop. Well, I'll tell you what you do, that's the doc. I'll tell you what you do. bring in a fresh quart of milk every day, and you put some brandy in it. See, and you try that. So he did, and he doctored it all up with the brandy, the fresh milk, and he gave it to his mama, and she drank a little bit of it. She didn't, you know. So next day he brought in again, and she drank a little more, you know. And so they went on that way to the third day, just a little more, and the fourth day she was, you know, took a little bit more, and then finally 1 week later. He gave her the milk and she just drank it down, boy. She swallowed the whole thing, you know. And she called him over and she said, son, whatever you do, don't sell that cow. Don't sell the cow. También es muy llamativa la presencia de la que hace su mujer, que es muy irritante. El personaje que ella hace es Estelle Parsons. Y es tan irritante que cuando termina la peli quieres matarla, pero en realidad dices, joder, vaya papelón que hace la Estelle Parsons, porque es que me lo he creído que una persona totalmente odiosa. Y ya por último, y posiblemente el más importante de los secundarios, Michael J. Pollard, que ganó un Oscar al mejor secundario por esta peli, que aunque el nombre posiblemente no suene mucho, pero si buscáis la cara sí. Y en esta peli hace un poco de tontito buena persona, que va con los hermanos Barrow, porque recuerdo, lo de Bonnie and Clyde se le puso después, ¿vale? Esta era la banda de los hermanos Barrow. Michael J. Pollard, eso, hace de tontito, buena persona. Yo creo que le dieron el Oscar por, oye, qué bien hace este personaje. No es un hombre que se haya prodigado mucho en pelis de renombre, pero que si buscáis, hace el mismo papel siempre. A ver, ¿qué cara tiene? La que te estoy enseñando sí. no es muy... Bueno, sí. Vale, pero es que eso, hace el mismo personaje y ya es una persona que tú le ves la cara, dice, este hombre no tiene maldad en el corazón. Y no sé si se me olvida algo de la película. Ah, bueno, sí, hay una escena para un cómico, por eso digo que la película tiene varios puntos cómicos que te hacen medio olvidar, al menos momentáneamente, que joder, que eran unos atracadores, o más que atracadores, eran unos asesinos. Hay una escena de Gene Wilder, bueno, que es una persona a la que le roban el coche, y bueno, pues los hermanos Barrow, acompañados de sus respectivas mujeres, pues dicen, venga hombre, vente con nosotros, que yo no sé qué, no sé cuánto. Gene Wilder, el personaje que hace, pues empieza a decir tonterías y todo es jiji jaja. Ellos saben que tienen la muerte a la vuelta de la esquina, porque está casi todo el país detrás de ellos. Y bueno, la escena de Gene Wilder es muy graciosa, porque de repente creo que el otro Gene Hackman, le pregunta, bueno, ¿y tú a qué te dedicas? Y dice, yo soy funerario. Hostia. Y el siguiente plano es Gene Wilder en la carretera, que lo han dejado tirado. Y no sé, si queréis añadir algo más de esta peli. Yo es que hace muchos años que la vi y la verdad es que no la recuerdo ahí como algo súper, súper destacado. Sé que me entretuvo, pero no es de las que más me han marcado a lo mejor de Gene Hackman. Pero que sí que me gustó, pero no se me quedó ahí como súper top, ¿sabes? Bueno, esta peli es muy recordada por el final de estos dos, ¿no? Por esa escena final que parece más de Sam Peckinpah que de Arthur Penn, la verdad. Y también estuve leyendo que llegaron a las manos el Warren Beatty y Gene Hackman. No recuerdo por qué tema, ¿no? Pero que acabaron lucha de egos, ¿no? Pero bueno, luego hicieron las paces porque salió Gene Hackman en la película Rojos del 81 o del 80, dirigida por Warren Beatty. O sea que hicieron las paces. Sí, sí. Fueron unas hostias momentáneas, aparte. Y bueno, y que Faye Dunaway se rompe de guapa ahí, desde luego. Eso sí, sí, sí. Uf. Por cierto, los originales no eran tan guapos. No, pero es como lo de Billy el Niño, ¿no? Tú coges una foto de Billy el Niño y es un paletillo de pueblo con una pistola, joder. O sea, no es Paul Newman, quiero decir. No. Vamos, tanto ahora que has nombrado tú a Billy el Niño, es que incluso el otro actor que ha hecho de Billy el Niño en dos películas, Emilio Estevez, es... bueno, lo de Paul Newman era pura belleza. Pero es que incluso Emilio Estevez es más guapo que el original, vamos. Sí, sí, vamos, sí que tampoco, o sea, tampoco tenía que ser un Adonis, ¿no? Pero te quiero decir que hay mucho de, ya se sabe, cuando lo metes por Hollywood tienes que atraer al público, ¿no? Ya. Bueno, y siempre hace que vayas un poquito más a favor de los malos, ¿no? Porque en este caso, pues Bonnie and Clyde eran los malos. Lo que pasa es que te lo venden de una forma como que tú quieres que ganen, ¿no? Porque te caen bien, son guapos y son rebeldes y son asesinos molones, ¿no? Bueno, es lo mismo que Malas Tierras, ¿no? Que tienes ahí la fascinación por la violencia. Incluso al final de Malas Tierras, cuando se los llevan, están los policías... casi que les están pidiendo un autógrafo, ¿no? A los chiquillos estos. Muy bien, pues si queréis, adelante, Minino, con tu primera peli, vamos. Bueno, tengo la más recordada seguramente de la filmografía de este señor, The French Connection. Creo que aquí no se tradujo, ¿no? Contra el Imperio del Mal, o algo así, no me acuerdo. Imperio de la Droga. Eso, contra el Imperio de la Droga, bueno. Y en 1971 dirige, por supuesto, William Friedkin. Esto estuvo nominado a 8 Oscars, ganó 5. O sea que se coronaron, ese año se coronaron completamente. Por cierto que Gene Hackman ya había estado nominado dos veces como actor de reparto al Oscar, ¿vale? Es decir, esta era su tercera nominación y lo ganó por un papel principal, ¿no? Best Actor. Y bueno, que lo he vuelto a ver esta semana. Sigue siendo una película muy sólida, muy buena, muy buena, muy referente, muy anclada en técnicas de lenguaje de documental y que se mantiene muy bien. La verdad es que no... Bueno, sí, hay muchos pasajes que no tienen ningún tipo de diálogo, sobre todo en la segunda mitad, y te mantiene en tensión, te mantiene el interés completamente. Y cuando dijiste lo de que le robaban el coche a Gene Wilder, me estaba acordando también de cuando Gene Hackman le roba el coche a un desgraciado, ahí debajo del metro este elevado, ¿no? Uh-huh. Le para un fulano y le destroza el coche completamente. Le deja el coche nuevo, sí, para la ITV. Y no, y que está llena de momentos brillantes, ¿no? Incluso, por ejemplo, estaba acordando del momento en el que, por supuesto, nuestro Fernando Rey, ¿no? Está persiguiendo a Fernando Rey para ver quién es este tipo, ¿no? Quién es este nodo de la trama. Y la coreografía que hay ahí en ese... En el metro neoyorquino, es una maravilla, ¿no? Ver cómo entra, cómo sale. Y bueno, es que está lleno de momentos míticos esto, ¿no? Sé que de diálogos míticos, sabéis que esta gente, los dos policías en los que se basa, aparecen en la película, incluido Popeye Doyle, el Popeye, ¿no? Popeye Doyle, este tío hace de su jefe en la película. Y que los enseñó a meterse en los bares y a poner los tiesos a todos, a toda la gente está de mal vivir, ¿no? Ahí está. All right, Popeye's here. Get your hands on your heads. Get off the bar and get on the wall. Come on, move. Move. Come on, sweetheart, move. Come on, move out. All right, come on. Face the window. Move. Face the wall. Turn around there. Turn around. Move. Come on, move. Hands out of your pocket. Turn around. Turn around. Come on, your heart. Come on. Turn around, big man. Come on, turn around. Get on the wall. Get on the wall. Turn around. Get him up. Turn around. Hey, you dropped that. Pick it up. Hands up. Pick it up. Come on, move. What are you looking at? All right, bring it here. Get your hands out of your pockets. What's my name? Doyle. What? Mr. Doyle. Come here. You pick your feet. What? You get over there. Get your hands on your head. Come up. We told you people were coming back. We're gonna keep coming back here until you clean this bar up. Keep your eye on your neighbor. He dropped something that belongs to you. What is this, a fucking hospital here? Huh? Turn around there, fella. What do we got here, huh? This belong to you? Huh? Stand up there, naughty. Get your hands on your fucking head. Get in there! You want to take a ride there, fat man? Oh, bullshit. Huh? Pay attention. We're gonna ask questions later. Turn around. Look at those asses. All right, shut up. Damn it. Shut up! Anybody want a milkshake? ¿Y qué más contar de esta peli? ¿Qué más contar? Bueno, que, por ejemplo, curiosidad, ¿no? Que Friedkin quería en realidad a Paco Rabal, ¿no? Entonces le pidió a su asistente que contactara con el actor de tal película de Buñuel y en vez de contactar con Rabal, contactó con Fernando Rey. Y entonces cuando fue a recogerlo al aeropuerto, Friedkin dice, este tío, ¿quién cojones es, no? Fernando Rey. Que por cierto, yo creo que, porque claro, lo quería Rabal porque es marsellés y la gente de Marsella, en teoría, ¿no? Decía este hombre que tiene un aspecto más duro y más curtido, ¿no? Que es lo que tenía Rabal en esta época. Y era todo lo contrario Fernando Rey, ¿no? Es el tipo más refinado. Pero bueno, todo salió bien e incluso hicieron una secuela 4 años después. Estuve intentando verla, vi media hora, la había visto hace años, me gustó, pero ahora no conecté con ella. Esa, la secuela dirige John Frankenheimer. Y no tuvo mala recepción tampoco, ¿no? Y bueno, nada, que es un peliculón. Sentó precedente en muchos aspectos. Yo creo que, por ejemplo, la serie The Wire toma un montón de aproximaciones de esta película, sin ir más lejos. Y paro, que si no, os como el programa. No, hombre, no. A mí tanto... Bueno, la primera parte sobre todo, la segunda también, pero quizás esté un escalón por debajo, pero yo creo que esta, que French Connection fue una de esas pelis que dijo de, oye, no todos los policías van uniformados, no todos los policías llaman a la puerta antes de entrar y no todos los policías, si se equivocan, piden perdón luego. No, es que te muestra que lo que es la realidad, ¿no? Porque los policías en realidad son gente que muchas veces están, están en esa línea un poquito gris, ¿no? Sobre todo la gente infiltrada también, o la gente que se tiene que ver con el tráfico de drogas, ¿no? Todos conocemos casos, ¿no? De que historias, ¿no? Uh-huh. Y entonces, digamos que están acostumbrados a vivir en un mundo así como turbio y tal, y te lo muestra la película, te muestra los procedimientos que pueden ser muy aburridos y, bueno, y la contraposición, ¿no? Entre, hay un momento muy curioso cuando está Fernando Rey comiendo con un tipo en un restaurante de alto copete y tal, mientras que está Jim Hackman muriéndose de frío, comiendo pizza y un café repugnante, por lo visto, porque lo escupe. Y entonces te muestra la cara B, que yo creo que no... O sea, hay un intento por ser muy realista, ¿no? Incluso lo del sombrero en los coches, para que se sepan los compañeros que está, que hay una investigación en marcha, etcétera, ¿no? O sea, está muy bien. Uh-huh. Esa parte policial, ahora que me lo has dicho, que haciendo una vigilancia, hace unos años vimos en Sitges, lo que no me acuerdo es con qué nombre se tradujo en España. Es una película de Mel Gibson y de Vince Vaughn. ¿Cómo? Es que no sé la traducción. Era Dragueta Cross Concrete. Sí, pero es que la tradujeron, que dices tú, que tiene que ver no con... No sé qué, del asfalto, pero sí, no sé. Algo... Sí, pero no la tradujeron parecido, creo. Y en esa peli se muestra, porque el público salió luego de las salas diciendo, yo, qué coñazo la vigilancia. Y es que hay un par de vigilancias de los protagonistas que a lo mejor la escena dura 5 o 10 minutos. Y digo yo, coño, es que una vigilancia real tiene que ser pesada de cojones. Pero de días a lo mejor, incluso, no de horas. De horas, días, y si te releva alguien, vale, pero como no te releve nadie, tienes que... Esto lo muestra la peli cuando, por ejemplo, cuando empiezan a... Bueno, la peli empieza... Hay un momento en que descubren a un tipo en una discoteca, en un guateque de estos, uh-huh. O como se llama, es una sala de fiestas, ¿no? Descubren a un tipo que es el italiano este, al que empiezan a seguir, y que se reúne con una gente que no dice que hay algo raro, ¿no? Y entonces ahí empiezan a seguirlos y se pasan prácticamente un día, no duermen. Entonces son como un perro que ha cogido el olor, ¿no? Y te muestra eso, ¿no? La obsesión de aquí hay algo, vamos a por ello, ¿no? Y tal. Y además tenían un soplo, ¿no? De otro tipo, de que iba a llegar un cargamento muy importante. Bueno, te cuenta todo, ¿no? Está muy bien. Sí, sí. Yo es que esta peli, me acuerdo que la pusieron en un cine donde yo iba en Barcelona, que hacían reposiciones en El Fenómeno. Y yo no la había visto y vi que la hacían y digo, bueno, pues venga, voy a verla, que es como muy nombrada y tal, hace años ya. Y flipé, o sea, me gustó un montón. Y de poderla ver en el cine, pues eso, todas las escenas estas de persecuciones, lo que dices, las coreografías están muy bien hechas. Y la verdad que si tengo que escoger una peli de toda la carrera de Gene Hackman, yo me quedo con French Connection, es la que más me gusta. La 2 no la he querido ver nunca, no sé. Igual merece la pena. Pues que tengo tan encumbrada la primera que, ya, sí, que me da miedo. Te va a pasar eso, sí. Pero me gusta, es mi favorita, vamos, me gusta un montón. Pues venga, pues tiro millas yo. Ahora voy a cambio de registro, ¿vale? Me voy a 1978, un poquito más adelante, pero protagonizó Superman. Bueno, uy, no, que me he colado. No protagonizó, pero casi. Hizo la película Superman, hizo de malo, el de Lex Luthor. Esta peli de Richard Donner, no voy a explicar de qué va, porque yo creo que todo el mundo ha visto Superman. Vale, Christopher Reeves la protagonizaba. Y Jim Hackman hace de Lex Luthor junto con Otis, que es Ned Beatty, y la señorita Tessmaker, que es Valerie Perrin, que estos tres forman como el trío de malos, ¿no?, de la película. ¿Qué pasa? Que siendo Superman una película de acción, porque es de superhéroes, Jim Hackman le dio una personalidad al malo, a Lex Luthor, que yo creo que no ha habido ningún Lex Luthor como él. Porque es que le dio como un tinte cómico y una personalidad tan grande a ese villano, que es que se hizo la figura tan grande como Superman, yo creo, ¿eh? O sea, sí, no voy a decir que se comió al personaje de Superman, pero a ver cómo lo explico. Superman es carismático por los poderes que tiene y por el personaje, en realidad, para mí, ¿eh?, por cómo es en los cómics, ¿no?, por los poderes que tiene y tal, y la historia, lo que quieras, pero no porque el actor le haya dado o infundido un plus, ¿no?, como si dijéramos, porque el personaje ya es lo suficientemente potente. Pero en cambio, Jim Hackman sí le infundió a Lex Luthor un plus tan grande que luego hemos visto otros Lex Luthor y no tienen esa chispa que le dio. Entonces también yo creo que, no igual me equivoco, pero es la primera vez que a lo mejor veíamos a Jim Hackman fuera un poquito de ese personaje más serio, más de policía o de cosas más duro, ¿no? Y en este veías un registro totalmente diferente, que bueno, a mí me explotó el cerebro cuando lo vi. A ver, esta peli es verdad que yo la vi de pequeña, pero vamos, no si te lo explican no te lo imaginas, ¿no?, que este hombre puede hacer un papel así, y que es que quedaba perfecto. Luego salió también en Superman 2, en la secuela, y tristemente voy a decir, también salió en Superman 4. Porque Superman 4 es muy regulinchi, muy inferior. En la 3 no salió, que tampoco no... Yo me quedo con Superman 1 y 2, que las dos creo que están muy bien. Y bueno, y la verdad que para mí es uno de sus papeles míticos. Sí, sí, a mí cuando dijiste lo del humor, claro, es que venía de hacer tipos duros, ¿no? Pero luego, más adelante, hizo... Yo apunté aquí unas cuantas de comedia que hizo, que son Get Shorty, la de los Tenenbaums, Superman y la jaula de grillos, ¿no? Son directamente humor. Sí, esas hablaremos un poquito más adelante. Sí, sí. Pero quiero decir que no era un tipo de una sola tipología, ¿no? No. No, es historia. Está pasando, Superman. ¡Señorita Tessmaker! ¿Sí, Lex? ¿Dónde está el cohete ahora? Vuela como un murciélago sobre el Gran Cañón. El otro también. ¿El otro? ¿Es que hay dos? Sí, Superman, doble jugada. Ni usted con su gran velocidad sería capaz de destruir a ambos. Yo, por el contrario, puedo pararlos con mi detonador. De acuerdo, Luthor. ¿Dónde está? ¿Y ese detonador? Odioso maníaco. Creía que conseguiría ocultármelo encerrándolo entre plomo. Fundiré con esta caja los barrotes de su prisión. ¡No toques eso! Te lo dije. Es Kryptonita, Superman. Un recuerdo de tu planeta natal. No he escatimado medios para que te encuentres como en tu casa. Conociste días gloriosos, Superman. Pero es justo que, llegado el momento de cobrar beneficios, este odioso maníaco sea tu banquero. Yo es que, claro, habla de Superman... Bueno, habla del papel de Jim Hackman. Jim Hackman, lo que tú medio has querido decir antes, y no sé si no has sabido o es que no te has atrevido, Jim Hackman haciendo de Lex Luthor o Christopher Reeve haciendo de Superman, si tenemos que elegir quién lo hace mejor, es Jim Hackman. Claro, eso he dicho. A ver, Superman es que Christopher Reeve, nada más que con la planta de él, claro, es como si vamos al último Superman, no al que todavía no se ha estrenado, a Henry Cavill. Es un tío que tú lo viste de Superman, con la cara que tiene, el cuerpo que tiene, y dice, yo ya está media película hecha, ¿no? Pero claro, lo de Jim Hackman es eso, un malo que al final es el malo que te cae bien. No, sí, quieres, sí, que gane, pero dices tú, Guillo, que no hay por qué matarlo, ¿no? Sí, es como un pobre desgraciado, sí. Sí, sí. Sí, es que no sé si se ha explicado bien. Yo lo que quería decir era eso, que Superman, como que no tienes que esforzarte mucho por interpretarlo porque ya tiene mucho peso el personaje, ¿no? En lo que tú dices, ya viene todo medio hecho, pero el Lex Luthor es que le da una vuelta de tuerca porque también es verdad que hay muchos malos y hay muchos malos que son un poco aburridos, pero es que este, porque no aburridos, sino porque son los típicos, pero es que este no es para nada un malo típico. Sí, sí. Es más, en Superman Returns, que se podría decir que es la quinta de la saga, con la que por fin cierran el círculo ese de... Porque la gente, no sé por qué, quería terminar esa saga. Ajá. Bueno, pues no la terminaron muy allá, pero bueno, dieron un... No está mal, ¿no? ¿Vale? Es un... El Lex Luthor de Kevin Spacey es más cabroncete, pero es que viendo las escenas no incluidas, a Kevin Spacey le cortan todas las escenas donde sale un Lex Luthor chistoso. ¿Ah, sí? Sí, oh. Y me quedé pasmado. Digo, hostia, me sigo quedando mucho más con Jim Hackman, sin duda. Pero dices tú, hostia, es que esto era un poquito la esencia del otro. Claro. Y digo, hostia, pues una pena que cortaran esas escenas, porque Kevin Spacey creo que hace un par de gracietas y, ajá, ya está. Pero es que claro, el resto de las gracietas se las cortaron todas. Bye. Estaba pensando yo que a lo mejor a Jim Hackman le convencieron porque dijeron, mira, vas a trabajar con Marlon Brando en la misma peli, ¿no? Oh. Yo creo que es la carta, porque Jim Hackman, desde luego, uno de sus referentes para meterse en el mundo de la interpretación fue Marlon Brando, ¿no? Reconocido por él. Que, por cierto, se metió con 30 años en la interpretación. Es, ajá, un tipo que venía de los marines, se alistó con 16 años y estuvo por ahí, ¿no? Por el mundo, China, Japón o lo que sea, y luego tuvo muchos trabajos y a los 30 años se puso a... No hay tantos casos así, ¿eh? Que alguien así, digamos, ya con más edad se dedique a algo y se convierta en un referente de esa actividad, ¿no? Uh-huh. Pues sí, la verdad que sí. Porque es que ha tenido una carrera muy prolífica, ¿eh? Sí, sí. Bastante, bastante buena. Y yo que bicheaba ahora un poco porque mi siguiente peli no la encontraba y me he vuelto un poco loco y he estado viendo desde sus inicios hasta... empezó fuerte, ¿eh? Empezó con dos o tres papeles secundarios y nada más. Bueno, dos o tres, al menos cinco o seis, ¿no? ¿Vale? Pero a lo que me refiero, cosas pequeñitas de a lo mejor en serie o de extra en alguna peli y de repente ponían Clyde. Ya. Yeah. Hostia, y dices tú, coño, pues este empezó tarde, pero empezó bien, ¿eh? Sí, es esa gente que además es, yo creo que es, siempre ha sido un señor mayor, ¿no? Este hombre. Sí, o sea, sí. Sí. Yo creo que cumplió 25 años y ya tenía 40 para siempre, ¿no? Y es lo que ves ahí, ¿no? Ya ves a un señor que ya ha vivido, ¿no? En los años, en el 67, es esa peli, ¿no? A ver, sí, es que sí. Si estuvo también en la guerra y todo eso, eso te curte mucho, sí, también, ¿eh? Eso. Sí, sí, o sea, ya tenía una vida detrás, ¿no? Y yo no, seguramente estaría casado ya, no sé. Y por decir una tontería, Bonnie and Clyde hace de hermano, pero que si hay un fallo en la traducción y dicen que es el padre, te lo crees. Sí, sí, ¿eh? Sí, sí, tranquilamente, vamos, yo... Pero está muy bien. Esa peli tiene un... Lo que decías tú, tiene un reparto brillante muy bien escogido y un clásico, ¿no? Un clásico. Sí, sí. Venga, pues dale caña a la siguiente, Luismi. Bueno, pues yo me voy un poquito más atrás que la última de Ranma. Yo me voy al 69 para la película Atrapados en el Espacio. Película, creo que en el 69 estaban en Estados Unidos con el proyecto Mercurio, ¿no? De los cohetes Mercurio. O no sé si ya estaban con los Apolo. Los Mercurios fueron para la conquista del espacio, vamos a llamarlo así, y los Apolos fueron para intentar alunizar, creo. Bueno, pero esta que es del 69. Esta es del 69, sí. Bueno, es que en julio fue cuando pusieron el pie en la luna, en el Apolo, que era el 11, ¿no? Ah, vale. Hostia, pues entonces estaban ya muy, sí, sí, sí, muy los Apolos adelantados. Vale, vale. Entonces, vale. Bueno, pues es una peli que no sé yo si es propaganda de qué buenos somos, porque es que lo que sucede en la peli, por cierto, peli dirigida por John Sturges, guionizada por Mayo Simon, perdón, y Martin Kaidin, con un repartazo también, Gregory Peck, que aunque se le señale como el malo de la peli, al final hace su trabajo. Porque va de una nave que se queda un poco colgada en el espacio y claro, Gregory Peck es el que manda en tierra y él tiene que defender los intereses de la NASA. Entonces se le puede señalar como el malo de la peli, pero dices tú, hostia, si pensamos fríamente y yo estoy en el pellejo de este tío, posiblemente pensar igual, ¿sabes? ¿Alguna objeción? Sí. Tengo algo que decir. Se trata de una operación de rescate. Hablo por los pilotos y algunos oficiales de las fuerzas aéreas. Proponemos lanzar un avión de rescate, uno de sus boosters. Llegar con él hasta el Iron Man, transbordar la tripulación y regresar. Dougherty, creo que no me ha entendido. Corney, ¿quiere usted repetir los datos del consumo de oxígeno en la nave espacial, por favor? Por el momento, van a vivir otras 48 horas, más o menos al 2%. Es decir, hasta las 10:30 de la noche del lunes. Habrá una plataforma lista para un lanzamiento a las 8:48 del lunes. No hay nada que poner en ella. Un Titán 3C de las Fuerzas Aéreas salió de Denver hacia aquí hace una hora. Bueno, en realidad estaba preparado. Igual que el XRV de trayectoria ascendente de Edwards. Ahí, ¿puede poner el Titán y un XRV en la plataforma en un plazo de 42 horas? Nuestros expertos opinan que sí. Un booster que aún no dispone de pilotos especializados y que no ha volado nunca. Volará, no hay cuidado. Y Dougherty está capacitado para pilotarlo. Propuesta rechazada. ¿Algo más? Sí. ¿Qué les digo a los pilotos? Simplemente que la petición está fuera del área de su competencia. Hay 3 hombres que van a morir. Son profesionales. Si estuvieran aquí dirían, aprovechemos la lección y adelante con la próxima etapa. Me importa poco la próxima etapa. Dougherty, no hay lugar en este programa para un jefe de astronautas que no lo considere en su aspecto general. Despídame. Y bueno, los 3 astronautas que están en la nave son Richard Krenna, que es el... ¿cómo se llama en las películas de Rambo? El sargento... El coronel Trautmann. Eso, coronel Trautmann. Richard Krenna. Otro es James Franciscus, que creo que es el protagonista de la segunda peli del Planeta de los Simios. Puede ser. Creo, vamos. Salía por lo menos. Sí, ¿no? Vale. Y el tercero, que yo creo que es el mejor, no porque sea Jim Hammond, es Jim Hammond, pero yo creo que de los 3 astronautas es el que mejor papel hace. Porque los otros dos se mantienen, pero es que a Jim Hammond se le va la pelota. Entre que están en la situación que están, que no saben si van a poder volver y que cada vez tienen menos oxígeno, pues es al primero que tú le ves florecer cosas. Y bueno, como ya he dicho antes, es una peli sobre la carrera espacial. En este caso no quieren a alunizar, están investigando otras cosas y bueno, pues algo sale mal, pero están en las últimas, en los últimos días de la misión. Y si un astronauta sale de la nave, va a consumir mucho oxígeno y se lo va a quitar a los otros dos para reparar la nave. Y están ahí durante toda la peli con el tira y afloja de sal a reparar o no. Los mismos astronautas entre ellos hablan de, mira, no hagamos caso y vamos a intentar reparar esto. Y en tierra están todo el tiempo, bueno, ¿qué hacemos? ¿Lanzamos otra misión para rescate cuando a lo mejor nos gastamos un dineral y ponemos en riesgo a otros tres astronautas para que cuando llegue, muy posiblemente estos tres estén fallecidos ya? Y es la, y más que de imágenes de acción, que prácticamente no hay, es eso, es la tensión, toda la peli de... ¿De qué decisión tomas? Porque si Gregory Peck, que ya digo, es al que se le puede poner como malo malote de la película, aunque sinceramente no lo es, él piensa, estos tres huele a que se me van a ir. Y como lance a otros tres, a ver si se me van a ir seis. Y estamos ahí. Hasta la resolución final, que está bastante bien, no es ni buena ni mala, y lo dejo ahí, hasta la resolución final la película te mantiene ahí. Lo que sí, que es una película larga, dura más de 2 horas, y claro, hay que pillarla con ganas, porque no hay carreras espaciales, no hay tiros espaciales, entonces puede que se te haga pesada. Es de estas pelis que hay que ver sin ser un peliculón, ya lo advierto, pero hay que pillarla con ganas. Porque si no, hay instantes en los que te puedes echar a dormir. Y más cuando va faltando oxígeno y ya hablan en cámara lenta. Estás tú, que se mueran ya. Un final quiero ya. Estaba pensando yo que esto es un poco como lo que pasa en el Everest, ¿no? Y estos sitios, ¿no? Que es tan difícil sacar a una persona de, yo qué sé, de 5.000 metros, ¿no? De altura, que muchas veces, aunque haya gente alrededor, es que no pueden hacer nada. Si te quedas, si te ha dado una apoplejía o lo que sea, ¿no? Uh-huh, y ha habido casos de gente que ha pasado por delante de uno que se estaba muriendo, ¿no? Porque es que no pueden, o sea, si intentan bajarlo ellos, igual se mueren también, o sea, una cosa así. Sí, eso. De hostia, a ver si yo por echarte un cable voy a gastar más fuerzas yo y al final no vamos a morir los dos, ¿sabes? Sí, sí, sí. Está mirando el estreno, 10 de noviembre, ya habían albunizado. Porque fue en julio el alunizaje de... Vale, pues esta peli no es posiblemente, no llama a montarte en un cohete. No, o sea, si yo fuera Neil Armstrong y esta gente no lo hubiera visto, desde luego, porque no anima. Y como anécdota, como secundario, uno de los que sale en tierra, que creo que tiene un par de frases solo en toda la peli, es George Gaines. ¿Quién es George Gaines? No sé. Es el comandante Lazar de la película de Loca Academia de Policía. Hostia. Sí, es un hombre que tú le ves la cara, porque yo no lo recordaba en esa peli, pero yo le vi la cara de repente sentado en una mesa. Hostia. Y digo, ¿qué coño hace este tío sentado? Digo, este hombre solo la puede ligar aquí. Pues sí. Y yo creo que poco más sobre esta película. Muy guay. Yo es que no la he visto, así que no voy a decir nada. Bueno, pero los protas son todos guapos. ¿Tú la has visto, Michi? Yo no. Ah, bueno, pues entonces aquí quedará medio recomendación de Luismi. Oye, yo ya he dicho que era no Regulinchi. Que es Regulinchi. Pero que por eso he dicho medio recomendación. Ganas, ¿eh? Eso. Si a alguien le gusta, yo creo que estas pelis son las típicas que alguien debe ver si le gusta mucho el tema, ¿no? Porque hay gente que le gustan mucho los westerns, gente que le gustan mucho las pelis de viajes en el tiempo, gente que le gustan las pelis de espacio. Pues si os gustan las pelis de espacio y de tensión que ocurren en espacios reducidos, pues ver esta peli. Ahí es. ¿La vendió bien? Sí, sí. Muy bien. Venga, Michi, pues te toca. Venga, pues voy a tratar la conversación. ¿Cuántos años cumples, Harry? 42. ¿Por ser tu cumpleaños va a ocurrir algo especial entre nosotros? ¿Por ejemplo? Algo personal. ¿Cómo qué? Como hablarme un poco de ti, de tus secretos. Yo no tengo secretos. Yo soy un secreto. Sí, Harry, sé que los tienes. No. Lo sé porque algunas veces vienes aquí y no me lo dices. Estoy enterada. Una vez te vi en la escalera escondido, vigilando. Una hora entera. ¿Crees que me vas a sorprender haciendo algo, a que sí? Estoy segura. Las mujeres notamos esas cosas. Además, tienes una forma especial de abrir la puerta. Primero metes la llave muy despacito y luego abres la puerta muy deprisa, como si quisieras sorprenderme haciendo algo. Nos vamos a 1974. Dirige Francis Ford Coppola, con nuevamente Gene Hackman aquí, y también aparece John Cassale, sí, Frederick Forrest, Harrison Ford, Terry Garr, Robert Duvall hace un papelito. Y bueno, y es una película que trata sobre este hombre que es un experto en vigilancia, ¿vale? Es un experto en espionaje y vigilancia. Se llama Harry Cole, es una persona muy metódica, muy metida en su trabajo. Es considerado un experto por sus compañeros. Es decir, que hay un mundillo ahí que te enseña de gente que se dedica a esto, ¿no? Y en un momento dado graba una conversación a distancia de una pareja en un parque. Y entonces ves el proceso de limpieza de la conversación a través de todas las grabaciones con los micrófonos que han plantado, y vas viendo cómo va limpiando la conversación hasta que te das cuenta de que estas dos personas están en peligro de muerte, ¿no? Y entonces se le plantea a este hombre el dilema moral de lo que estoy haciendo, porque vivía de una manera desapegada a su trabajo, es decir, yo hago lo mío y lo que hagan con esta información no es cosa mía, ¿no? Entonces te plantea el dilema moral que se le plantea a este tipo de, bueno, la tecnología, la información, lo que se hace con eso puede tener un impacto directo en las vidas de las personas, ¿no? En este caso de manera exagerada, ¿no? En que les pueden quitar la vida directamente en una corporación determinada. Y bueno, la película está bien, es bastante premonitoria con respecto al estado de las cosas actuales. ¿Y qué más contar de esta peli? Bueno, tienes ahí a Harrison Ford haciendo un papelito de tipo chungo, o sea, Harrison Ford haciendo de malote. Creo que es el único papel que hace en toda su carrera así de tío con malas pulgas y tal. Y Terry Garr, siempre encantadora y guapísima, pero tampoco hace mucho, ¿no? Yo creo que el personaje de Terry Garr está ahí para que Coppola muestre en un momento dado que este hombre tiene unas convicciones cristianas o religiosas muy fuertes, ¿no? Y nada, es una película que está muy bien. Yo no la pondría por encima del Padrino ni de Apocalypse Now, desde luego, pero está muy bien, sí. Sí, es... sin embargo, es la peli porque... El Padrino, pues, por si alguien tiene dudas, está dirigida por Coppola, pero ahí los que mandaban era el departamento de producción, y tanto mandaban que Coppola durante varios instantes estuvo a punto de irse, y Apocalypse Now fue un desastre el rodaje, por todo lo que hubo parones de meses. Y claro, yo creo que si ves el documental El Apocalipsis, a ver si me acuerdo bien cómo se llama, El Apocalipsis dentro del Apocalipsis, ¿vale? No se llamaba, ¿cómo se llamaba? Heart of Darkness. El corazón de las... A ver, espera. Ese es el libro en el que estaba basado. Pero ¿cómo se llama el documental? El de la mujer, digo. Espera que lo miro. Ostras, el que trae el DVD, que es el que he visto yo, ¿vale? Se llama así, el Apocalipsis dentro del Apocalipsis. Ahora, vete tú a saber si es el nombre original. Y a lo que me refería es tantas cosas malas, tantas, y que al final saliera el peliculón que es que dices tú, es que esto tiene mérito, pero vamos. Y dicen que la conversación es la primera peli de Coppola, en plan, aquí mando yo todo. En Apocalypse Now ya mandaba el todo, ¿vale? Pero sí, esta es la primera, dicen, en la cual él mandaba y no salía nada mal. Salió bien, fue un rodaje normal. Pues es que en la otra también se fueron ahí a la selva y todo también, es verdad que... Ya, pues... Era más difícil, ¿no? En esos exteriores, supongo. Como que creo que el rodaje fueron 4 años. Imagínate. O sea, tela. Pero bueno, tiene de mérito esto. Esa peli sin duda le sirvió de un aprendizaje a Coppola de, vale, ya sé 3 o 4 cosas que no debo hacer más. Y dicen eso de la conversación de, hostia, y yo, esta te ha salido, no, algún problemilla fijo que hubo, porque pasa con todas, ¿vale? Pero eso, de nada destacable, todo bien, todo el mundo contento, a por otra. Bueno, es que es una peli, esta de la conversación es una peli barata. Está hecha por 1,6 millones, ¿no? E hizo 5 millones en taquilla. O sea que le fue bien en todos los aspectos. Ganó el Grand Prix del Festival de Cannes y todo el mundo contento, como dices tú, ¿no? Sí, sí. Ahí, venga. Otra. ¿Cuál quiere hacer ahora? Muy bien. Yo es que no, esta tampoco la he visto. Hay que ver. Sí. Tenía una semana un poco complicada. Vale, pues si queréis, digo, paso yo a la mía, siguiente. Dale. Queda pendiente de ver la conversación. A ver, la siguiente es mi siguiente peli favorita de Gene Hackman. Si la número uno es Friend Connection, la segunda es Art de Mississippi, que es de 1988. Está dirigida por Alan Parker. Y sale William Dafoe, Gene Hackman, Frances McDormand y un montón de secundarios que si estuviera aquí Luis me los diría, pero yo os voy a dejar que los busquéis vosotros. Esta, por ejemplo, se llevó el Oscar a Mejor Fotografía, aunque tuvo 7 nominaciones y está inspirada en una historia real, ¿vale? Está ambientada en los años 60 en un pueblo del sur de Estados Unidos. En los años 60 todavía había mucho problema de racismo y tal. Bueno, ahora también, pero en esa época era más heavy. Y todavía estaba el Ku Klux Klan bastante arraigado. Entonces, la película va de 2 agentes del FBI que están investigando la desaparición de unos activistas que pro derechos humanos, por el tema de las votaciones, de los negros y tal. Y la verdad que vuelve a ser una especie de... Bueno, es una peli policíaca, un poco thriller. Ganó la fotografía porque es que realmente está muy bien ambientada, ¿no? Te retrata muy bien pues esa América de los años 60 del sur, ese ambiente un poco asfixiante, ¿no? Que te ayuda a que la película te agobie por sí misma, ¿no? Porque ya el tema es agobiante porque es que es un tema bastante duro, pero ya el clima te hace como que te veas más inmerso, ¿no? En toda esa situación. La verdad es que a mí estas pelis me gustan porque pienso muchas veces que la juventud de ahora pueden ver eso como algo como fantástico incluso, ¿no? Y es que no hace tanto tiempo que esto sucedía, ¿no? De que solamente porque fueras negro, pues ahora hacemos aquí unas batidas y te cogemos y te matamos, pero a lo salvaje, ¿no? Y ya te digo que estas pelis viene bien revisionarlas de vez en cuando, ¿no? O ponérsela a la gente joven que no sabe mucho de... Que yo tampoco viví en los años 60, por ejemplo, pero que me gusta ver que no hace tanto tiempo de estas cosas y están bien de... Y eso, y la peli es entretenida, porque no es una peli que, aunque sea dramático el tema, pues sobre todo está eso, en clave policíaca, en clave de investigación y eso, de bastante acción, yo diría, a lo mejor. O sea, no de tiros de Fast and Furious, pero que es una peli que pasan cosas todo el tiempo, ¿no? Jim Hackman, bueno, todos hacen un papel muy bueno y a mí esa peli es de estas que ves y que te dejan un poco chafadito, ¿eh? Pero me gustó, me parece un peliculón. Me gustó mucho. ¿De dónde sale todo ese odio? Cuando yo era un chiquillo, había un viejo labrador negro vecino nuestro llamado Monroe. Y tuvo... Bueno, supongo que tuvo un poco más de suerte que mi padre. Logró comprarse una mula. Y eso fue un acontecimiento en el pueblo. Mi padre odiaba aquella mula. Porque sus amigos no paraban de tomarle el pelo, que si habían visto a Monroe arando con su nueva mula, que si Monroe iba a alquilar más terreno ahora que tenía mula. Y... Una mañana la mula amaneció muerta. Le envenenaron el agua. Después de eso nunca se mencionaba la mula en presencia de mi padre. Era un tema prohibido. Un día íbamos en coche, pasamos por delante de la casa de Monroe y vimos que estaba vacía. Decidió marcharse, supongo que sería al norte o algo así. Entonces miré la cara de mi padre. Y comprendí que lo había hecho él. Él notó que yo lo sabía y se avergonzó. Supongo que se avergonzó. Entonces me miró y dijo... Si no eres mejor que un negro, hijo, no eres mejor que nadie. ¿Cree usted que eso lo excusa? No es una excusa, es una historia sobre mi padre. ¿Y usted qué opina del caso? Que era un pobre viejo carcomido por el odio y que no sabía que lo que le estaba matando era la miseria. Aquí hay una... Lo que dices tú, ¿no? Es lo que te enseña es tan duro que yo creo que por eso metieron a Frances McDormand ahí, ¿vale? Su personaje, quiero decir. Para sacar un poquito de... Para sacar algo positivo. De dramatismo, ¿no? No, para sacar algo un poquito que no sea todo, a ver cómo le joden la vida a esta gente, ¿no? Sí, sí. Y dices tú, es que no había pasado tiempo, es que habían pasado 20 años, eso no es nada, ¿no? Claro, no, pero que me refiero que ahora estamos que en el 2024, en los años 60, no hace tanto tiempo. No, pero te quiero decir, mira, hay unos momentos en la película en donde se ven entrevistas a paisanos, ¿no? Cuando están dragando el pantano y tal, ¿no? Bueno, esa gente no eran actores, esa gente era gente que vivía por ahí, ¿no? Y entonces decía Alan Parker que cuando... les estaba grabando, muchas veces estaba pensando, bueno, esta gente de verdad piensa lo que está diciendo. ¿Sabes lo que te digo? Porque hay algunos comentarios que hacen que son muy racistas y tal, ¿no? Claro, claro. Y, o sea, que lo dicen con convicción, vamos, no hay actuación ahí, ¿no? Claro, a nosotros nos parece como ciencia ficción, ¿no? Un poco, porque pensamos, madre mía, ¿cómo puede ser? Pero es que es verdad que a día de hoy sigue habiendo mucha gente con esos pensamientos. Lo que pasa es que ahora está... perseguido por la ley, por así decirlo, que tú vayas y mates a alguien. Pero es que en esa época, en los años 60, pues es que existía el Ku Klux Klan y eso, aunque no era legal, pero era pasaba. Y Bueno, es que eso sigue existiendo y ahora estarán dando palmas con el señor este de la Casa Blanca, vamos. Sí, vamos, solo hay que ver el final de la película... que no sé si tendrá 2 o 3 años, Infiltrados en el Ku Klux Klan, que al final de la película sale, no recuerdo bien de qué año es la película, pero vamos a poner un ejemplo, si es de 2022, A la del Adam Driver, ¿no? Dices esa, tú. Al final de la película sale manifestación pro Ku Klux Klan de 2021, o sea, del año anterior. De la película. Sigue existiendo el... Sí, y, y si se le cruzaba a alguien en plan de, pero ¿qué estáis haciendo con esta manifestación y eso? Liarse a palos. A palos. No se ve a ninguna persona de color, porque yo... pero incluso gente también como lo que ellos buscan, arios, incluso como alguien le dijeron, oye, pero dejarse ya de tontería, ¿no? De estas cosas. Pero una manifestación, ¿qué dices tú, Quillo? Están pidiendo pan y agua. Porque es que hay tanta gente que a los que la hayáis visto y a los que no, el final, bueno, el final es cuando salen las letras, ¿vale? Mm. Es que dices tú, hostia. Y eso fue hace dos o tres años, cuatro máximo. Y dices tú, hostia, que todavía hay un huevo de gente. Ay. Que sí, que quizás no hagan hoy tantas, porque yo creo que algunas harán cacerías. Claro. Pero dices tú que yo, que ahí siguen, que hay un huevo de gente con las mentalidades. Claro, es que aquí nos cae muy de lejos eso. Por eso cierto, sí. Hay, aparte de Hackman y Dafoe, está muy bien Michael Rooker como... Sí. Que por cierto hay una escena ahí que para mí es ciencia ficción absoluta, ¿no? Porque es cuando Hackman le coge los huevos a Michael Rooker y dice, y bueno, y lo tiene ahí, ¿no? Cogido y le dice, no sé qué le dice, ¿no? Y yo pensando, bueno, esto en la siguiente escena aparecería Jim Hackman escayolado hasta la coronilla porque, porque es un puto animal, ¿no? El otro. Y tiene 20 años menos, o sea, no... Pero bueno, es una película, ¿no? Bueno, pero tú has dicho que estuvo en los Marines, ¿no? A lo mejor tiene ahí entrenamiento no, oculto. Marines, pero no es Superman, tío. Pero es Lex Luthor. Entre los malos malotes, lo que ha comentado antes Rasma, hay caras muy conocidas y esto de cara yo me reafirmo más porque por desgracia hay gente que salvo que seamos muy cinéfilos, a la gente pueden sonarle los nombres y decir, ¿y este quién es? Pero luego si vemos la cara, dice, ah, sí, vale. Sí, sí. Brad Dourif, Robert Lier May, Stephen Tobolowsky, Michael Rooker, que lo has nombrado tú, y Prue Taylor Vince, y a mí el que me choca un montón, yo me creo, de estos cinco señores, me creo a cuatro, pero Stephen Tobolowsky... Que es el que sale en el Día de la Marmota. Claro, porque siempre es así de graciosito, de papelitos así. Que es el que cada vez que se encuentra con Bill Murray le recuerda que fueron juntos al instituto o algo de eso. Y Bill Murray ya cansado le termina dando una hostia. Digo, es que yo vi a ese hombre, porque yo vi Ar de Mississippi después que la del Día de la Marmota y digo, hostia, este... Digo, Guillo, tú no eres mala gente, tío. Tú eres un poco tontito y ya está. Sí, Estefan Tobolowsky, hablamos de él en el capítulo de secundarios que te suena mucho la cara, pero que el nombre no... O sea, que ahora ya lo deberíais conocer todos. Muy bien, pues eso, coincidimos que es un peliculón, ¿no? Ar de Mississippi. Por cierto, muy buena nota para la gente, 7,9, pero baja para la crítica. ¿Sí? Bueno, 6,4, ¿vale? Es muy mal. Y es que yo creo que, claro, como al menos IMDb mira mucho en los periódicos americanos, pues ahí tiene que haber de todo también. O sea, que todo el sur votó... Pues no sé, pero... No sé. Claro, imagínate un periódico del sur que de repente dijera esto es lo que hay que hacer para que se visibilice más esta situación, pues posiblemente como ha dicho el minino antes, si Jim Hammond aparece escayolado, pues el crítico que escriba algo positivo de esta película puede no aparecer directamente ya. ¿A ti te gustó, no, también? Sí, bastante. Muy bien, pues nada, si queréis pasamos a la siguiente. pues seguimos con Luismi. Adelante, Luismi. Pues bueno, nos vamos a 1986. Es un papel secundario el que hace en esta peli, pero yo creo que este hombre, yo lo comparo mucho a Robert Duvall. Es lo bueno en dosis pequeña, ¿sabes? Uh-huh. Si tú pides un café en un restaurante, no te ponen un cubo, ¿vale? Te lo ponen chiquitito, que ya podrían poner un poquito más, pero bueno, eso es otra cosa. Nos vamos a 1986, la película es Power, Poder, no se tradujo, directamente la dejaron ahí. Director es Sidney Lumet, el prota es Richard Gere, un muy joven Richard Gere, con bigote. Oh, sí, la volví a ver y digo, hostia, no recordaba yo que este hombre salía con bigote. Bueno, y un repartazo, aparte del que ya hemos nombrado y de nuestro Jim Hammond de hoy, Julie Christie, que sale guapísima, Kate Capshaw, que yo no sé si en esta época, en el 86, sí, estaría ya con Spielberg, sí. Pero oye, tenemos a Kate Capshaw, esto es de las cosas que yo no entiendo del mundo del cine, si tenemos a Kate Capshaw, que es rubia, qué mejor que teñirle el pelo de morena para un papel, ¿no? Denzel Washington, Eje Marshall y no sé, J.T. Walsh, que es eso de, es otro de los secundarios que no nos sonará el nombre, pero sí la cara. Y bueno, es una peli, ya lo advierto, no es un peliculón, esta es para las que nos va un poco, para los que nos va un poco el mamoneo político, ¿vale? Porque, y si pensamos en pelis de mamoneos políticos, esta se centra en Richard Gere, que es director de campaña, ¿vale? Es director de campaña, le da un poco igual si a quien representa él es de derecha, es de izquierda, es de centro, a él le da igual. Él tiene que dirigir la campaña y tiene que hacer que su candidato gane. Y bueno, pues va un poco sobre eso, salen Julie Christie, que es su exmujer, que también trabaja de esto, Jim Hackman, que es el que se lo enseñó todo a Richard Gere, y hay una escena curiosa y mal hecha de Julie Christie, o sea, la exmujer de Gere en la peli, y de Jim Hackman, que fue el maestro, donde se cogen de la mano, y voy a describir primero la escena de qué va, y después digo los fallos que hay. Es una escena, es una conversación, y hablan de, ostras, ¿en qué momento pegó el cambio el tío este, el Richard Gere, de, oye, que me da igual qué bandera representes, tú si me contratas me vas a tener, mi caché es este, y yo voy a hacer que tú ganes? Y claro, y hablan de, ¿en qué momento se ha convertido este tío en un monstruo? ¿Sabes? De que le da igual un poco lo que está defendiendo. Y como anécdota de esta escena, Jim Hammond coge de la mano a Julie Christie. Julie Christie luego posa su otra mano sobre Jim Hackman. Y es que dependiendo del plano, hay dos manos entrelazadas, ninguna, tres, dos. Y hostia, y creo que ahí o el de montaje, o el que dio el visto bueno a este plano, vale, a este también, pues no se fijó en el rollo de las manos. Es una anécdota, porque lo que tiene peso en la escena es lo que se dicen, pero yo empecé viéndolo y yo vi algo raro en la escena, ¿vale? En la conversación. le doy para atrás, me fijo y digo yo, ¿ese qué cachondeo de manos es? Están haciendo manitas. Parece que estén haciendo manitas. De ahora te cojo una, te la suelto, luego te cojo las dos, te la suelto. Y bueno, pero vamos, no nos salgamos del tiesto. Jim Hackman tiene 4 o 5 escenas. Para mí, las 4 o 5 escenas de Jim Hackman son bastante buenas. Creo que es lo mejor de la peli. Richard Gere, pues, pese a no ser uno de mis actores favoritos, lo hace bien. Hace de un... podrías llamarse esto un sanguinario, un asesino, ¿no? Tú me pagas y yo me cargo a quien sea. Un mercenario. Sí, sí. Y sobre las chicas, sobre Julie Christie y Kate Capshaw, pues Julie Christie sale súper guapa. Kate Capshaw es que no me la creo. Es que no me la creo, porque tampoco es gran actriz. Y encima es rubia y te la ponen morena, pues claro, que no. ¿Sabes? Vamos a ponerle tetas y una peluca morena a Britney Spears. Y dice, no, esta no es la... que algo no me cuadra. Y más secundario, Denzel Washington, que sí sale en muchas escenas, en muchos planos, habla poco, pero este tío ya con su sola imagen ya se comía un poquito la pantalla. De sí, sí, menos mal que, haciendo alusión a una película que hemos nombrado antes, menos mal que no se encontró nunca con el Ku Klux Klan. Uh-huh. Y sí, sí, este ya apuntaba maneras. Y bueno, pues la película cuenta por los entresijos de una campaña. Hay que resaltar esto, hay que intentar ocultar esto, hay que... el discurso no es el que el candidato piensa, se lo escriben todo. Ojo que el partido no ha llamado la atención por decir esto, así que para el próximo discurso lo quitamos. Y al final dices tú, hostia, yo estoy votando a un candidato, pero al final es un producto lo que me venden. ¿Vale? Porque entre lo que se lo dan todo escrito y que el partido del candidato dice lo que dices bien y lo que dices mal no lo vuelves a decir, pues, hostia, dices tú, hostia, qué poca credibilidad tiene lo que un candidato, sea el que sea, diga. Y hay una anécdota, tirando para el final, de otro candidato, sí, porque al final de la peli, por Richard Gere, como que de repente dice, ah, tengo corazón, ¿no? Y se va a por el candidato que mejor persona es, ¿vale? Y lo que le dice es, mire usted, yo no lo represento a usted, pero yo le voy a dar un consejo. Diga lo que usted piense. Dice, usted es maestro de escuela, a usted no lo va a votar nadie. Usted de los candidatos, ahora no me acuerdo porque si era demócrata o republicano. No, digo por qué zona del país se presenta, pero lo que le dice Richard Gere es que tú vas a ser el último. Y como vas a ser el último, aparte de porque lo dicen las encuestas, sal ahí y di lo que tú pienses, porque es que has subido las encuestas, has bajado en porcentaje, dice, pero estás el último siempre. Dice Quillo, así que este es tu último debate televisado, que te va a ver todo el país, di lo que tú pienses. Y le... hombre, ojo spoiler, no gana, pero si gana en que no sé, si iba siempre cuarto o quinto, pues de repente termina segundo. Y dices tú, hostia, pues mira, el consejo le ha venido bien. Y lo que él nota, nada más que coge el micro, dice, no quiero engañar a nadie y yo me he presentado a senador porque, entre otras cosas, pagan bastante más que donde yo curro. Y de repente el público se empieza a descojonar. Y el tío ve el efecto que ha causado en el público y va enlazando ya verdades. Dice, aparte, ¿para qué lo voy a negar? Me gusta la popularidad. me gusta salir a la calle y que la gente sepa quién soy y la gente se sigue riendo y ya no se ve más de eso, pero dices tú, mira, coño, al final con la verdad tiras, no ganas, pero tiras. Y eso no es una... Es una peli aceptable. Mola más con el paso de los años, porque ves a... Como bien mi niño dijo al principio, Jim Hammond ya es mayor, pero ya lo era cuando empezaba. Ves al resto muy, muy jóvenes. Claro. Y eso sí que está chulo. Y es una peli entretenida. Sí. Verás, es que he leído en alguna parte, en el Reader Digest, que la vida es dinámica. Tengo que probar siempre cosas nuevas. Yo... Cuando me enteré de lo de McCaster, no lo podía creer. Ah, no será la primera vez que me despiden. ¿Puedo...? Sí, sí. Me ha servido de lección, al fin y al cabo. El tío no hacía más que decirme meses de lo que tú ibas a hacer y yo qué sé. El caso es que me puso enfermo. ¿Y esto? Perdí el control, le dije cuatro cosas y claro, empecé a perder la batalla. ¿Y ahora qué? Ahora me voy a Ohio. ¿Ohio? Uh-huh. Westbrook, ¿estás con Westbrook? No, con el profesor de universidad, Arons. Pero Will, ese es un perdedor. La cosa es muy fácil. Es listo y es honrado. Él necesita ayudar y yo trabajar. Creo que puedo hacer que suba unos 6 u 8 puntos y que doble sus posibilidades. Con la puntuación que tiene ahora me considerarán un obrador de milagros. ¿Lo ves? Muy fácil. Sí. Están ahí fuera. He visto las encuestas. Pero, Will, no se trata de indecisos que tengan pensado votar. Tiene 7 semanas para identificar y motivar a 50.000 personas tan indiferentes al sistema como él. Eso mismo digo yo. Los votos no van a venir de Kay. ¿Vas a obligarme a pedir? ¿A pedir qué, Will? Los datos demográficos, maldita sea. Las encuestas. Tienes razón. No hay tiempo y no hay dinero. Y los necesito. Escúchame, me retiro totalmente. Después de esto ya no me debes nada. Te debo. Ya no te debo nada, ¿verdad? Te dejé por aceptar una oportunidad. Tú no quisiste trabajar con ese hombre y yo sí, así que me fui. Era un hipócrita, no te merecía a ti. Y yo no me merecía que me dejaras en medio de una campaña. No merecía eso de ti. Es que la temática, yo no la he visto esta, pues que la temática no me llama mucho. Estaba pensando en lo que decías tú de los discursos, que estaba pensando, Donald Trump no le escribirá a nadie. Nada de lo que, o si se lo escribe, lo revisará él. De que habrá algunos presidentes, o tanto de Estados Unidos como de estados, ¿no? Que se dejen mangonear un poco más por el que hay detrás, y otros que sean como un poco monigote o cara bonita, y habrá otros que no, que dirán, no, aquí voy a decir lo que yo quiero. Bueno, eso lo refleja bastante bien también la película Vice. Ah, sí. Que se tradujo como El vicio del poder. Sí. El vicepresidente no gozaba de buena fama en Estados Unidos por un par de cosillas que hizo. ¿Quién pertenece al partido que sea muy conocido? Pues el hijo de George Bush. Sí. Entonces, ¿qué hicieron? Pues pusieron al hijo de George Bush como cara, o sea, como candidato a la presidencia, pero luego el que mangoneaba todo por detrás era... Christian Bale. Esa sí me gustó, ¿ves? De peli. Uh-huh. Esa me gustó mucho. Pues mamoneos como eso... En España se deberían hacer más pelis de esas. Ya. Pero bueno, aunque no se hagan, yo creo que todo el mundo sabe que hay que ya. Por ahí, como se suele decir, ¿no? Las cloacas del Senado, ¿no? Claro, yo es que de estas, la verdad es que no me gustan mucho porque me pierdo un poco con lo que es la política americana y tampoco me emociona mucho el tema, pero empecé a ver la serie esta de House of Cards, pero es que se me explotaba el cerebro de tantas tramas y subtramas y intríngulis que intentaban hacer y chanchullos, y me supera el tema. Hay una española que está muy bien, El Reino. Sí. El Reino es una de las grandes películas sobre política española que se han hecho aquí. En la época del Reino no se hizo otra, pues, creo recordar yo. Ah, bueno, no, sobre política no, era sobre el caso Gal. Pero es que creo que en El Reino le cambian el nombre a los personajes, ¿no? No sé. Creo que no pongo en pie si era El Reino o era otra. Así también sobre la corrupción del Estado. Y una se lleva bien porque tú identificas a los actores con el nombre real de quién era. Y como son cosas que sucedieron relativamente hace poco. Pero en otra, creo yo que para no meterse en lío, pues cambian los nombres y te pierdes un poco. Creo que es en El Reino donde cambian los nombres, pero bueno, haciendo un poquito de memoria y buscando por ahí, dice, hostia, este personaje es este es el otro, y dice, hostia, y no me vea la que había montado ahí. Claro, pero sí que es verdad que han hecho pelis, pero ya más de como de la transición y de Franco y de cuando empezó el rey y tal, pero de la política actual, de cómo funciona una campaña actualmente, de los partidos de ahora y tal, así como en Estados Unidos hacen muchas, aquí no recuerdo yo ninguna de eso, de, yo qué sé, de cuando estaba Felipe González o el Aznar o el Rajoy, una, ¿sabes? Una campaña de estas así. Yo es que creo que tanto aquí en el país, tanto si eres de derecha, izquierda, centro, yo creo que la película debería ser El Club de la Mentira, porque yo al menos estoy muy acostumbrado a ver, pues no sé, al principio de la democracia post-Franco, ostras, uno de los primeros temas que sacudió al país fuera el no a la OTAN, no a la OTAN, no a la OTAN. ¿Y qué salió luego en el Congreso? Pues sí, a la OTAN. O sea, hubo gente que decía que no, y a la hora de la verdad, pues puede que hubiera mucha gente que los votara, porque, oye, pues yo estoy conforme con este partido que está diciendo no a la OTAN. Voy a votarlo. Y al final, los partidos gordos, que todo el mundo sabe quiénes son, pues dijeron sí a la OTAN. Y hostia, pues gracias por la campaña que has hecho, ¿sabes? ¿Tú la has visto esta, Menino de Power? No la vi, no. Ah, vale. Vale, bueno, pues si queréis pasamos y adelante tú con tu siguiente peli, Michi. Bueno, pues mi siguiente película se llama Otra Mujer, Another Woman, Woody Allen, 1988. Lo primero que me gustaría destacar es la racha que llevó este tipo en la segunda mitad de los años 80, porque tenemos en el 86 Hannah y sus hermanas, en el 87 Días de Radio, en el 88 esta película y en el 89 Delitos y Faltas. Es decir que 4 años seguidos, 4 peliculones, en mi opinión, por supuesto. Y esta película, Otra Mujer, está protagonizada por Gina Rowlands y en realidad esto es una especie, un remake de, no confeso, de Las Fresas Salvajes de Bergman, porque es la persona que está en la, bueno, en la película de Bergman es un hombre mucho mayor, pero esta mujer se supone que tiene 50 años, es una profesora de filosofía y empieza a hacer a recapitular lo que ha sido su vida hasta ese momento y a autoanalizarse. Y entonces, esta película la iba a protagonizar en primer lugar Mia Farrow. Mia Farrow se quedó preñada y cogió otro papel, ¿no? El de la mujer que intriga al personaje de Gina Rowlands. el personaje de Gina Rowlands empieza a escuchar las conversaciones entre Mia Farrow y su psiquiatra. Y eso hace que destape su propia vida y la inspira a empezar a buscar en su propio pasado. ¿Y qué más puedo comentar de esta película? Bueno, Gene Hackman, que es de lo que se trata, tiene un papelito pequeño, representa el amor que nunca fue consumado, un hombre que estaba enamorado de ella y al que rechazó, ¿no? Y al mismo tiempo representa, tiene un impacto positivo hacia el final de la película como la única nota de paz interior que encuentra esta mujer finalmente en ese autoanálisis de su vida. Al oír nombrar a Larry Lewis, me invadió una vieja sensación de melancolía y nostalgia. Quise llorar en el sueño, pero no me salieron lágrimas. ¿Estás casado? Sí. Ya sabías que me casé. Ah, sí. Sí, ya me había enterado. Larry quiere que volvamos a vivir en Nueva York, pero no sé, lo hemos pasado también en Santa Fe. ¿Eres feliz? Soy feliz. ¿Por qué no os dejo a solas? Seguramente tendréis mucho de qué hablar. Leo tu firma de vez en cuando en las revistas. ¿Has leído mi novela? La tengo. Pero me avergüenza decir que aún no la he leído. Tú me inspiraste uno de los personajes. Oh. Espero que no hayas sido muy duro conmigo. No. Escribí sobre ti con mucho cariño. Tu mujer es un encanto. La conocí después de que tú me dijeras adiós. Se llama Jennifer y además escribe bastante bien. ¿Habéis tenido hijos? Sí, tenemos una hija. Ha sido la mejor y más bonita experiencia de mi vida. ¿Y qué más decir de esta película? No sé, me parece muy bonita, muy, muy bien fotografiada. Es Ben Nyquist, que por lo visto era un tipo que trabajaba con Bergman, precisamente. Y Gene Hackman tiene un par de escenitas dos o tres escenas y todas muy bien plantadas y todo muy bien. Sí, como tú has dicho, las que han nombrado ninguna era comedia, si no recuerdo mal, ¿no? Bueno, Los días de radio es más comedieta. Vale. Hannah, no, es para los que sobre todo ponen a Woody Allen como director de comedias. No. Este hombre también sabe dirigir no comedias y, bueno, simplemente con las que tú has nombrado, es que vaya tela, ¿sabes? Bueno, es que yo creo que empezó con... Pero ya finales de los 70, Interiores, Manhattan, no son comedias. Ya, son dramas más bien, ¿no? Y yo creo que se esforzó mucho en salirse del tiesto que había creado él mismo de la comedieta, ¿no? En los años 80. Esta es otra de esas intentos de salirse de ese patrón del cómico, ¿no? Yo es que creo sinceramente que se lo he oído a más de una persona que a lo mejor ha dado la casualidad de que esa persona de entre no sé cuántas puede tener Woody Allen ya hecha, pero... Vamos a poner unas 50 pelis, si no más, que a lo mejor ha dado la casualidad de las que ha visto él. Son de comedia y le ha puesto ya la banderita de este es un comediante. Pero que no, que para nada. Y que se defiende en las que tú has nombrado. Pero ostras, es que son de... Gama alta, vamos. Sí, sí. Sí, bueno, esta es una peli así como introspectiva y tiene mucho de ensueño. Hay muchos momentos donde la realidad y la ensoñación se mezclan para mostrar el mundo interior de esta mujer. Y ya digo, a mí me parece una película preciosa, muy bien hecha y que pertenece a esta franja de tiempo en donde hizo unas cuantas que son grandes películas, en mi opinión. Pues sí, Sí, y bueno, y como, como yo creo que el 99% de las de Woody Allen, el reparto pues, sí, sí, de quitarse el sombrero. No, bueno, es que en esa época, hasta hace poco, ¿no? Prácticamente este tío cogía a quien quería y además con descuento. Sí. O sea, llamaba a Woody Allen. Yo, claro, desde que salió el Dylan Farrow este y... No, Dylan es la chica. No me acuerdo. Bueno, confundo yo. El hijo que... Ronan es el niño. Bueno, pues entre Dylan Farrow y el Ronan este, pues le calentaron las orejas en los medios a Woody Allen. Yo estuve leyendo un poco al respecto, ¿no? Y... hay muchos actores que han renegado de trabajar con él, ¿no? Como Kate Winslet, Chalamet y varios más, ¿no? Han renegado de su participación en sus películas, lo cual me parece un poquito absurdo, pero bueno. Y porque, bueno, y a este tipo, claro, es que a este tipo le investigaron dos veces ha tenido dos investigaciones judiciales encima, lo han absuelto de las dos. ¿Quiere decir que es inocente? Pues no, no significa que es inocente, pero significa que no es culpable, ¿no? Para la ley, quiero decir. Sí, sí. Pero bueno, al margen de todo eso, bueno, es un tío que cogía y llamaba a quien fuera y lo tenía en su puerta al día siguiente, vamos, ¿no? Sin problemas. Sí, sí. Tiene, Woody Allen tiene Asperger y es que las personas con Asperger... son complicadas. Son un poquito complicadas. Y claro, es que no sé, nosotros no sabemos tampoco cómo es trabajar con él. No sé. Claro, no. Lo que sí se sabe de del Asperger, no, porque de Asperger cada vez se van descubriendo más cosas. Pero de Woody Allen, pues que no le gusta salir mucho, que le encanta estar en Manhattan. De que una vez que se fue a Europa, dice, mira, ya que he salido, hago tres películas del tirón. Y poco más. Bueno, como director siempre se ha dicho que es un tipo de poquísimas palabras y que dice, yo te he contratado porque sé porque vales, porque vales para el tema este y que prácticamente no les dice nada, que les da sus páginas, es raro que les dé el guión entero. Y ahí está, hay cámara, acción y búscate la vida, ¿no? Sí. Es decir, no es de los que... No es Kubrick, vamos. No, quiero decir que no tiene una relación cercana con sus actores, salvo con, supongo, con los que ha trabajado más, ¿no? Que los tendrá, ¿no? Pero, pero y me parece que este año va a rodar en España, por cierto. ¿Otra vez? ¿Otra vez van a sacarlo de Manhattan? Pues sí. Bueno, en España hizo la de Vicky Cristina y luego hizo la de Rififi. No, sí, Rififi. La del Rifkinés. Yo no la he visto esa, que es algo de San Sebastián o por ahí, ¿no? A mí me parece una cosa horrible. Ahora. Yo no la he visto esa. La de Vicky Cristina Barcelona tampoco me encanta, pero bueno. Sí, bueno, está bien, pero yo no la volvería a ver, desde luego. Yo es que me la esperaba tan mal que cuando la vi... me la esperaba tan mal porque lo que me habían comentado eran cosas malas. En plan, bueno, tú sabes, con Bardem y con Penélope Cruz. Ah, vale. Que claro, cuando la vi dije, hostia, pues coño, que no es tan mala, coño. Yeah. A mí es que me gusta. Que se puede ver. Perdón. A mí me gusta Woody Allen, la verdad. Bueno, yo no sé, yo cuando antes hablabas de... ¿Cómo se llamaba la serie política que mencionaste? House of Cards. Sí, House of Cards, me acordé. Dije, mientras hablabas estaba pensando yo, bueno, es que yo desde que cayó en desgracia a este tipo, yo creo que no he vuelto a ver una peli del Kevin Spacey, ¿no? Pues con Woody Allen es un poquito lo mismo. Yo tampoco, no por nada, ¿no? Sino porque no, o sea, no voy detrás de lo que hace Woody Allen ahora mismo. Yo sí, intento ver casi todas porque la verdad que últimamente sí que es verdad como que tiene algunas que son mejores y otras que son peores, pero siempre tienes la esperanza de a ver esta si es de las buenas o es de las regulinchis. Pero hay algunas que sí que, de las bastante nuevas, que me siguen gustando. A mí la de Chalamet, esta día de lluvia o no sé cómo era, que esa que sale como un paraguas rojo. Uh-huh, sí. Esa a mí me gustó, la verdad. La de Rafiki esta no la he visto. Pero sí que de la última hornada hay bastantes que me parecen que están bien. Sí, vamos, es que este tío, vamos, es que es... bueno, yo me leí su... No me leí, me escuché el audiolibro contado por él de su biografía, Apropos of Nothing, y lo que recuerdo es pensar, bueno, es que este tío no hay ningún tipo de... ¿cómo se diría? No hay un autoanálisis o reflectividad ahí de... Es decir, que chavalones fuera en todos los aspectos, ¿vale? Porque si tú echas la vista atrás en tu vida, pues dices, bueno, esto lo hice de tal manera y aquella cosa peor. Pero con este tipo no, es que esto es todo echar balones fuera y un poco victimizarse de lo que le pasó y tal, y bueno, lo que sea. Pero como director es historia del cine desde hace muchísimo tiempo ya. Y sí. Tiene grandes películas. Sí, sí. Mira, me he acordado, Café Society es la que digo yo, de la... ¿no? Sí, ¿de Scarlett Johansson? ¿O estoy yo muy confundido? Pues estoy confundiendo la de La Lluvia con otra. ¿La del Chalamet no es la de Café Society? Sí. Ahora, perdón. Sí. Pues sí, yo estoy de acuerdo. A mí la verdad que me gusta. Que es que tiene un estilo muy particular. Entonces también es fácil porque si te gusta su estilo, pues te gustan sus pelis unas más, unas menos. Pero no se sabe tampoco mucho de la línea suya. Es como, yo que sé, Wes Anderson. Si te gusta, te gustan casi todas. Si no te gusta, es que no te esfuerces en verlo porque es que todas tienen tan, tan marcado su sello que es que si no te gusta, no... No sé, creo que no te va a sorprender haciendo algo muy diferente. Hay algunos directores que sí que hacen pelis muy distintas, pero estos, por ejemplo, es que tienen un de esto muy marcado, un estilo muy marcado. Bueno, volviendo un poquito a Gene Hackman. Así va. Woody Allen dijo de la escena en la que Gene Hackman se abalanza sobre Gina Rowlands que le resultó electrizante, ¿no? Electrifying. Es decir, que tenían mucha química y lo hicieron muy bien los dos. Muy bien. Yo es que no la he visto esta, por eso no comento mucho más porque no la he visto. ¿Aquí la tengo ahora? Sí, pero no pongo en claro todo lo que sucede en la película. Sí, no, es que no me extraña porque es muy... Como dije, es muy introspectiva y es una persona que va visitando sus recuerdos y al mismo tiempo la historia de Mia Farrow sirve de catalizador para que ella misma mire hacia adentro. Y entonces es una peli más bien amarga con una nota de color o de esperanza hacia el final. Bueno, pues yo me la apunto, que a mí me gusta sí, Woody sí. Allen, gusta, la, sí. La veremos, muy bien. Pues nada, si queréis pasamos a la siguiente... la siguiente es del 96, ya nos vamos acercando un poquito más. Yo sigo trayendo películas un poquito más de su faceta cómica. En esta, bueno, esta peli se llama Una jaula de grillos. Es un remake de una franco-italiana, ¿vale? Que se llamaba La jaula de las locas, que a su vez está basada en una obra de teatro. Y bueno, esta peli es una comedia en toda regla. Gene Hackman hace como de senador republicano ultraconservador, ¿vale? Que su hijo se casa, su hijo está interpretado por Dan Futterman y se casa con Calista Flockhart, ¿vale? Y entonces va a conocer a los padres de ella, ¿vale? Porque claro, como es un personaje público, pues quiere saber un poco de la familia de ella. Entonces, ¿qué pasa? Que los padres de ella, pues es el padre Robin Williams, es homosexual y su pareja es Nathan Lane, que es pues como una reinona, los dos regentan un club de drag queen, ¿vale? Y bueno, la Diane West es la esposa de Gene Hackman, también hace de súper conservadora y luego hay un Hank Azaria que hace como del personaje de servicio, como si dijéramos, en la casa de Robin Williams. Entonces, ¿qué pasa? Como que intentan al principio que que los padres se hagan pasar por heterosexuales. Entonces, pues hay una parte de la película muy divertida en las que le intentan hacer como transformarlo en un macho ibérico, ¿no? Y luego, bueno, la película se va reliando cada vez más. Estas pelis, pues eso, muy reliosas, de situaciones muy cómicas. Yo me reí, la verdad, que mucho. Haciendo un poco de spoiler, al final se filtra a la prensa que están ahí en la casa y terminan teniendo que salir disfrazados de drag queen. Jim Hackman también, y cantando, y se lía ahí la de Dios. Y claro, ves la evolución de personaje de alguien que es muy recto y muy serio, que no quiere, que las apariencias lo son todo, a pasar por el aro y medio entrar al trapo. Y bueno, ya te digo, es una peli que está una situación cómica detrás de otra situación cómica. Todos los personajes son una maravilla, porque es que están súper divertidos, y es de estas comedias que van pasando cosas. Y la verdad que el personaje, él te hace mucha gracia, porque claro, ves la transformación, pues lo que decíamos, ¿no? De un tipo duro que siempre hace películas de tipo duro, y ahora que se vea rebajado, entre comillas, o él se siente así, a tenerse que meter en ese mundo que él detesta profundamente, pues está muy gracioso. Disculpen. Bueno, vamos a esperar la media hora, y en caso de que... ¡Ya estoy aquí! Por favor, perdónenme por haberme retrasado tanto, pero el tráfico estaba increíble. ¿Senador Keeley? ¿Señora Keeley? No saben cómo me alegro de conocerles, por fin. Oh, tú debes ser Bárbara. ¡Qué monada de criatura! Ven aquí y dame un abrazo. Oh, no tengas miedo. Oh, ¡qué encantadora! ¡Es tímida! Es un placer conocerla, señora Coleman. Goldman. Creí que la D era muda. Se pronuncia Coleman, ¿verdad? Ha habido cierta confusión. Oh, sí, Coleman. La D es muda en América. Es Col de Lomont o Col de la Isla de Man en Francia, donde Armand tiene el chateau. Y Col de Man en Grecia, donde Armand tiene el trabajo. Y finalmente el vulgar Coleman en Florida, donde Armand tiene el hogar. Así que en realidad no sabemos dónde estamos hasta que oímos pronunciar nuestro apellido. Eso lo explica todo. Por fin. Creo que me gustaría abrazar a la señora Coleman. ¡Oh, bienvenida! ¡Oh, mi querida niña! Es tan maravilloso lo que han hecho aquí. Todo es tan sencillo. Gracias. Y tan desnudo. Nuestro casa es un océano de papeles. ¡Hombres! Sois como bebés grandotes. Pueden gobernar el mundo, pero no saben elegir una corbata. ¡Oh, y que lo diga! No hay forma de lograr que este patoso se compre un traje nuevo. Armand, ¿la han tomado con nosotros? ¡Sí! ¡Ah! Pero benditos sean, así es como Dios les concibió. Puede que yo sea una chica chapada a la antigua, pero compadezco a la mujer que no tiene tiempo para quedarse en casa y cuidar de su hombre. Vete aquí. Da gusto conocer a gente como ustedes. Gente como nosotras. Oh, que Dios les bendiga. Me resulta muy raro ese revuelo sobre la oración en la escuela. Como si a cualquiera, judío, musulmán, lo que sea, le moleste que sus hijos recen en clase. Oh, ¡es de locos! Gracias, Agador Espartacus. Puedes irte. Es un criado fantástico, pero es un fastidio. Nunca sabemos qué le hace reír. A mí la peli me gustó un montón. Y la recomiendo, porque es una peli muy, muy ligera de ver. Es la típica que te puedes poner en cualquier momento. Que no se hace cuesta arriba. Y eso, es que tiene muchos personajes conocidos y que lo hacen muy, muy, muy bien. Y a mí me recuerda un poco a la de In and Out, de Calvin Klein. ¿Calvin Klein? Kelvin Klein. Kevin Klein. Que siempre le llamo Calvin Klein. Kevin Klein. Kevin Klein. La de In and Out, que sí. Esa también le intentaban transformar. Y está muy gracioso. La verdad que a mí me gustó mucho esa peli. Y también es gracioso verlo en un personaje tan así, tan fuera de lo habitual en él. ¿Tú has visto esta, Luismi? Hace años que no la veo, pero sí la recuerdo muy... Eso, me reí y bastante bien, vamos. Bastante buena peli, como tú has dicho, peli de enredo. Los personajes están bastante bien. Jim Hammond está bastante bien. Te choca más, como claro. Claro, porque de los otros personajes te lo esperas, porque ya se dedican al tema, pero claro, de un personaje que empieza tan recto, de llega al ejército, ¿no? Lo va a poner firme, ¿no? Y que termine siendo otra reinona, pues choca. ¿Tú la has visto esta, Michi? Sí, por supuesto que sí. ¿Cómo se llamaba? Adonis Spartacus, ¿cómo se llamaba aquel tío? Ay, no me acuerdo, el que hace como de chacho, ¿no? El chacho este que es iba genial. Con la camisa ahí anudada, ¿no? Sí, es genial ese personaje porque cuando es que es súper afeminado y cuando lo intentan hacer pasar por, no, tú aquí a ponerte traje. Con acentazo cubano, ¿no? Sí. Está muy bien. Hanna Azaria, que pone varias voces en los Simpsons, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. Sí, sí. Lo que no te sé decir son los personajes, pero... Mira, sí. pone la voz a Moe, pone la voz al jefe Wiggum, pone la voz a Apu, pone a varios, ese. Sí. No lo sabía. Muy bien, pues esta la recomendamos, ¿no? Sí, todas. Bueno, yo he dicho un par de ellas que... Tú Regulinchi, ¿no? Sí. Está bien Jim Hackman, pero la película... O sea... Bueno, esta, a ver, La jaula de las locas o de los grillos, está muy bien, pero que es lo que es también, es una comedia y ya está, tampoco no... Es una peli súper trascendental, pero que está muy, muy bien. Muy bien, pues Luismi, te toca, venga. Pues bueno, saca la bomba, venga. Mi cuarta y última peli, nos vamos a 1992, coño, las Olimpiadas y la Expo, que ese año no se nos puede olvidar aquí. Pues Clint Eastwood protagoniza y dirige, pues yo creo que su película más, no sé si la más conocida, si la más galardonada, si la más... El caso, a mí me da un poco de coraje porque Clint Eastwood ya había hecho pelis buenas. Sí, sí. Parece que fue a partir de esta, cuando empezó a hacerlas, ¿no? Pero bueno, el caso que, Sin Perdón, que es de la que estamos hablando, pues bueno, ahí tanto público como crítica coinciden y coinciden en que es un peliculón. Y con un repartazo, Clint Eastwood, Jim Hackman, Morgan Freeman, Richard Harris, entre los secundarios, Saul Rubinek, Frances Fisher, que creo que era la mujer, no me acuerdo. No sé, no lo pongo en final. Y estoy mirando, vale. Pues bueno, va de uno. Es curioso que me acabo de dar cuenta ahora, el personaje de Clint Eastwood. Se llama Bill Money, ¿vale? Bill de William y Money, que suena Money Bonney. Yo no sé si es en referencia a William Bonney, que es Billy el niño, que no sé, porque está la leyenda ahí de que no murió Billy el niño, que simplemente se retiró. Y claro, como este es un viejo pistolero retirado, pues no sé si es un poco guiño a No directamente de que él fuera William Bonney, pero sí como para que la gente piense de era del palo, ¿sabes? Un matarife, vamos. Jim Hackman, que bueno, pues... perdón, antes de tocar a Jim Hackman, pues bueno, hay unos malos tratos en una casa de putas y... Las mujeres que trabajan allí pues deciden en contratar a un pistolero que ponga fin a cómo les trata los hombres en su trabajo. Y en principio contratan a Richard Harris, que que aunque la gente dice... Bueno, Richard Harris sale al principio. Sale hasta la mitad de la peli. O sea, no es que solo salga al principio. Porque eso de sale al principio te da la sensación que es como Drew Barrymore en Scream, ¿sabes? Sale más de la mitad de la peli. Y yo creo que cualquiera de los cuatro hace un papelón muy creíble. Y eso, pues, contratan en principio a Richard Harris. Richard Harris no puede poner orden. Y está Jim Hackman, que es el sheriff, que es el que lo pone firme. Y bueno, pues van en busca de otros pistoleros. Y ahí van, creo que se llama, el nombre es complicado. James Bulbet es el actor. Sí, Bulbet. Que es como el que se entera de la noticia de que unas prostitutas quieren contratar a unos pistoleros para medio vengarse de cómo las tratan los clientes. Claro, pero el chaval este, entre que es ciego y que no se le ve mucha hombría, pues busca compañeros. Y encuentra a Clint Eastwood, que es una vieja gloria, y Clint Eastwood, que yo creo que él tampoco se fía mucho de sí mismo, pues dice, pues yo voy a llevar a un compañero fiel de mis perrerías de juventud, que es Morgan Freeman, ¿vale? Y bueno, pues los tres empiezan una aventura a la que, sinceramente, aunque sean esta gente los buenos, tú entre que ves que el chaval no da una, que el Clint Eastwood hace unos ensayos de tirar y que tampoco acierta, solo acierta con una escopeta de dos cañones a un metro, y que el Morgan Freeman se le ve muy mayor, o sea, tú no apuestas mucho por estos cuatro. Por estos tres, perdón. Pero bueno, van sucediendo cosas, ocurren cosas y no hay nada peor como que un hombre que no tiene nada que perder, aunque en este caso sí que tiene que perder. El personaje de Clint Eastwood tiene dos hijos, pero bueno, él piensa que con dejarles pasta, la pasta de estas señoritas, pues sobra, ¿no? Entonces, como no tiene nada que perder y le han hecho pupa a un amigo de él, pues dice, ya está, ya, y como no tiene nada que perder, pues ya, para adelante y se lía una escabechina. Y un final muy bueno, un tiroteo muy bueno, muy memorable, frases que quedan ahí. A mí se me quedó sobre todo cuando Clint Eastwood llega al salón y dice... ¿De quién ha sido la idea de decorar la puerta de este salón con mi amigo? Sí, ¿quién es el dueño de esta pocilga, no? O eso sí, algo así pareció. Y nada, y el que es el dueño del salón, tú el primero, para adelante. Y bueno, y como él dice, es que no recuerdo bien la frase, pero bueno, que sí, que me quedan, que sois un montón. Y mi escopeta y mi pistola tienen tantos tiros, pero a ver quién es el guapo que empieza, ¿sabes? Y es una decisión ahí que se cuece a fuego lento y es un escenón, vamos, sin duda. ¿Quién es el dueño de esta pocilga? Tú, bola de grasa, contesta. Yo soy el dueño de este local. Se lo compré a Grilly por $1,000. Será mejor que se aparte. Sí, señor. ¡Baje ese rifle! ¡Quieto! Es usted un miserable y cobarde hijo de perra. Ha matado a un hombre desarmado. Pues debió haberse armado cuando decidió decorar su salón con mi amigo. Usted es William Manny de Missouri, el asesino de niños y mujeres. Así es. He matado mujeres y niños. He disparado sobre cualquier cosa que tuviera vida y se moviera. Y hoy he venido a matarle a usted. Por lo que ha hecho en él. Será mejor que os apartéis. Bien, caballeros. Solamente le queda una bala. Cuando la dispare, sacad vuestro revólver y matadle como el perro sarnoso que es. Sí, una obra maestra, ¿no? Yo la vi en el cine hace unos años. Después del estreno, quiero decir, la vi hace como 5 o 6 años. Y es la mejor película de Clint Eastwood, en mi opinión. Me estaba acordando mientras hablabas de que Gene Hackman no quería hacer este papel porque era demasiado violento. Era un tío que no quería, que por lo mismo rechazó hacer de Aníbal Lecter, ¿no? Porque era demasiado truculento. Pues le convenció Clint Eastwood diciéndole que en realidad esta película es una película sobre las consecuencias de la violencia. No solo para los que se van por culpa de la violencia, sino para los que se quedan, ¿no? Es decir, que está el personaje de William Mooney, creo que se llama, está sí. Reconvertido por los fantasmas del pasado. Es un tipo, es la cara B de lo que te enseñan los westerns tradicionales heroicos, de donde todo es, pues eso, ¿no? El héroe de la película que salva a la gente o lo que sea. Aquí es el tío que está ahí criando puercos para vivir y que ha tenido un pasado absolutamente horrible con alcoholismo y violencia y todo lo ha habido y por haber, ¿no? Pero bueno, no sé, es que podríamos estar aquí hablando un montonazo de esto. Sí, vamos, yo esta tarde he visto una peli de esta de las que pasan desapercibido, es Una pistola al amanecer. El prota más conocido es Robert Stack. Para los que le quieran poner cara, es el Elliot Ness de la serie de los Intocables. Y eso, y este pistolero pues mata a varias personas en la peli. Y como tú bien has dicho antes, claro, lo que no muestra es la cara B, que sí muestra sin perdón. Lo mismo el personaje de Robert Stack en esta peli, años después, se arrepiente de todo lo que ha hecho. Sí, porque es que mata a más de uno con familia. Y vale, en el instante te quito de en medio porque me conviene quitarte de en medio, pero... A lo mejor luego ya pensándolo fríamente, pues, Dios mío, qué he hecho, ¿sabes? Están los que no se arrepienten nunca, que les da igual, pero a lo mejor un día te sientas y piensas y dices, hostia, yo es que lo que he hecho toda mi vida es destrozar gente. Tanto los que he matado como los que se han quedado, ¿no? Sí, es un poco como son todos los personajes, son gente que ya ha pasado de las 60 años, incluso Bob en inglés. Gene Hackman, Morgan Freeman, son gente ya de una edad. Entonces es una película que te habla constantemente de qué pasó después de que la época dorada de esta gente, bueno, dorada por llamarle algo, ¿no? De que la época de juventud hubiera pasado, ¿no? ¿Qué fue de esos personajes? Uh-huh. A mí los westerns no me gustan mucho, es de mis géneros menos favoritos. Pero la verdad que Sin Perdón me gustó un montón. Es de las que más me gustan, porque tampoco es eso, ¿no? No es un western al uso, ¿no? No es la típica eso. Que me da un poquito de coraje algunos argumentos de algunas pelis de eso, ¿no? Pues de que llega el pistolero, que es el super guay y mata a todos los malos y tal. Esta tiene chicha, tiene trasfondo, tiene, es una peli con bastante mensaje y no es una peli tampoco de un montón de acción, es como eso, muy reflexiva, muy pausadita, muy que se cuece a fuego lento, ¿no? Y a mí me gustó mucho cómo está hecha, la verdad que es muy interesante y bueno, y la fotografía también está muy bien. Está muy bien hecha toda la película, la música, no sé, es como muy redonda. A mí no es mi favorita de Clint Eastwood, pero de las mejores sí que te diría, para mí, de las que tiene. Y mira que como actor no me encanta, no, pero esto ya es personal porque le tengo un poco de manía como actor, así como de director bien, pero en esta también está muy bien. Estos papeles que hace así más de mayor, más de autoconsciente, ¿no? No de más de joven que era, pues aquí vengo yo y arraso con todo, sino un poquito más autorreflexivo, pues estos papeles me gustan más. Y todo, y Jim Hackman, la verdad que también está muy bien, Morgan Freeman, todos lo hacen muy, muy bien. Esta, si a la gente no le gustan mucho los westerns, como a mí, pues se la recomiendo porque esta está bien. Muy bien, pues pasamos a la siguiente, si queréis. Michi. Yo me reví esta semana una llamada Hoosiers. Y esta película es del año 1986 y es la primera película del director David Anspach. Es una película centrada en el deporte del baloncesto en los años 50 en el estado de Indiana, en una pequeña comunidad rural de Indiana. No sé si la habéis visto, suena esta peli. Sí, sí. Yo ni me suena ni la he visto, lo mismo. Sí, sí. Bueno, es una peli referente en el subgénero del cine de deportes, ¿no? O el género de cine deportivo. Es una de las películas más aclamadas de este género. Y es una película en la que Gene Hackman no tenía ninguna fe. Tanto es así que se lo puso muy difícil al director, ¿no? Y estaba recordando que le llamaban el director y el escritor le llamaban la nube negra. Porque era aparecer este tío y era todo un dolor, ¿no? Con Gene Hackman. Bueno, coprotagoniza Barbara Hershey, que en esa época estaba preciosísima. Dennis Hopper también. ¿Y qué más decir? Bueno, la banda sonora de Jerry Goldsmith es muy memorable también. La película está muy bien. O sea, a mí el deporte me da un poco igual. Las películas deportivas me dan un poco igual también. Pero si la peli es buena, pues la peli es buena, ¿no? Y esta peli está muy bien, muy baja. ¿Y qué más decir? La historia de amor que se refleja ahí es un poco, le pasa lo mismo a la que se ve en Mississippi, Arde Mississippi, que la ponen un poco ahí para de relleno, para redondear a los personajes, ¿vale? Darle un poquito de tridimensionalidad, pero tampoco pinta mucho porque es una historia de amor que no se desarrolla o se consuma. De hecho, iba a haber una escena de sexo a la que Gene Hackman se opuso. Yo creo que era un tipo pudoroso este tío, que no le gustaba demasiado hacer ese tipo de escenas. ¿Y qué más decir? Bueno, que es una, ya te digo, es una peli muy, muy maja. El final es un poco abrupto, pero que está muy bien, está muy bien. Es verdad lo que dices tú, que yo no le recuerdo a Gene Hackman muchas escenas de amor, ¿eh? No, ya digo, yo creo que sí, que era un tío que no disfrutaba de ese tipo de escenas. Y luego era un tipo que en el set no le gustaba un pelo esperar. Es decir, que cuando estaba en el set, es que me metí en a buscar por internet historias de este tío en el set y podía ser una cosa muy, muy difícil. Y si las cosas no estaban picaditas, además era de los que hacían, a la primera o la segunda toma ya vamos para adelante, ¿no? No era de los que dices, bueno, pues vamos a hacer tres o cuatro, ¿no? O cinco. Es decir, que esté con Kubrick, imposible. Tenía pinta de tipo serio, es verdad. No, era el tío que iba muy preparado, lo llevaba todo muy bien, los deberes muy bien hechos y que no le gustaba que... Pero bueno, y no sé, era un tío complejo, Yo es que de su vida privada tampoco sé mucho, entonces tampoco, o sea, privada, a nivel de eso, de actoral, ¿eh? De cómo era como actor o cómo era como, pues eso, en el, con los compañeros o con... No he leído mucho de él y tampoco lo he visto yo mucho en, bueno, no sé, en galas o en entrevistas. Claro, o sea, yo creo que a este tío le atraía mucho el Hollywood clásico, es lo que le atrajo, ¿no?, a la interpretación, pero al mismo tiempo le gustaba desde la distancia. Entonces yo creo que él mismo no se quería, yo creo que él se veía como un trabajador de este oficio, antes que como una estrella o como una primadonna o esas cosas, ¿no? Pero paradójicamente muchas veces en los rodajes se comportaba como una primadonna, como un, bueno, aquí estoy yo y ¿qué pasa? ¿Vamos para adelante o qué pasa aquí, no? Poniendo a la gente un poco tensa y tal, ¿no? De esta peli de Hoosiers, yo me acuerdo que me gustaba mucho, hoy día ya de mayor menos, pero ojo, me sigue gustando. Ahora lo que me reventó fue el final. Si eran tan buenos, ¿por qué termina el partido 51-50? Desde así, joder. Qué poca anotación, ¿no? Sí, bueno, sí, y a ver, es que se pueden comentar detallitos así, por ejemplo, que es una peli sobre baloncesto donde solo se ven dos negros en toda la peli al final. Eso es una cosa. Y, sí. Pero seguramente era así en esa época. Por cierto, Hoosiers es un apelativo que se refiere a los ciudadanos del estado de Indiana. Es vale. Un detallito de trivial. Bueno, lo que tú ahora mismo has dicho, en la época, mira, pues yo lo he descubierto pues por una tontería, por un juego de estos que sale cada año, los NBA, ¿vale? Uh-huh. Y el NBA de hace 3 o 4 años, pues traía equipos históricos, pues de esos de históricos de los años 50, años 60, 70, 80, de la historia de la NBA. Y es lo que tú has dicho ahora, en los años 50, 60 y eso, era raro ver a un hombre de color en un equipo, ¿eh? Era muy raro. Y yo creo que con el tiempo empezaron a entrar y pues hay que reconocerlo. Físicamente se comieron al hombre blanco. Sí, sí, con razón. O sea, no, ahí no hay tu tía. Igual que en el, qué sé yo, en la natación, pues sí. Es más de blancos, pues porque la gente negra, pues tiene. Yo le vi una vez que tienen una densidad ósea superior, ¿vale? Entonces eso hace que les dificulta tener un nivel a nivel de natación como el que puede tener Michael Phelps o esta gente, ¿no? Uh-huh. Son condiciones de su fisionomía, ¿no? No tiene más que eso, ¿no? Pero la misma fisionomía que para ellos el baloncesto, pues unas máquinas. Sí, sí. A mí me llamó mucho la atención. Yo soy de Boston Celtics en la NBA, que últimamente está en los periódicos por una cosa que ha pasado en la franquicia, y yo, hostia, ¿cuál es el Boston Celtics más antiguo del juego? El de los años 60, y me lo elegí. Veo a los 12 jugadores del equipo y veo a un solo hombre de color, y digo, hostia, ¿y esto? Y claro, estaba muy a la orden el tema tanto del Ku Klux Klan como de negros no y todo el rollo ese, y fue con el transcurrir de los años y yo lo descubrí por el juego ese, porque en el mismo equipo años 70 ya había 3 y en los años 80 ya había 8. Y hostia, y creo que era inevitable. Mira, es que esta gente corre más, saltan más y aguantan más físicamente. Luego ya a la hora de tirar a canasta, pues ahí sí pues está la cosa igualada, pero es que físicamente son unos número uno, ¿no? Uh-huh. Sí, es que yo del baloncesto y los deportes, pues, regular. Alguna peli sí he visto de deportes, pero yo qué sé, de Fórmula 1 a lo mejor, o de estas de tenis. Fórmula 1 no es un deporte. Sí, es un deporte. No es un deporte. Bueno, otro día el debate. Pero, o de tenis o así, pero no soy muy, muy fan yo de las pelis de deportivas, la verdad. Pero bueno, ya no sé, no prometo verla, pero si me decís que es muy, muy buena, pues igual hago un intento. Hombre, toca varios temas que están bien. Y yo no la recordaba en la época que ha dicho el menino. Yo creía que estaba basada en más recientemente, pero claro, como el menino bien ha dicho, en el equipo no hay un negro. Ya. Y eso significa es que está basada en una época muy, muy atrás. Uh-huh. Muy bien. Gracias. Gracias. Pues nada, si queréis seguimos. Yo ya voy a decir la última, que es de mi querido Wes Anderson, que es de Royal Tenenbaums, que aquí se tradujo como Los Tenenbaums, una familia de genios. Pajama rolled out of bed and she ran to the police station. When the papa found out, he began to shout and he started the investigation. It's against the law. Esta peli es de 2001 y bueno, es una especie de comedia dramática. Vuelve a hacer un papel un poquito así, es como una comedia negra, ¿no? No llega a ser como un papel cómico como las anteriores que he nombrado. Él tiene un papel un poquito más serio, pero bueno, al final es una comedia negra, ¿no? Sale también por ahí, aparte de los protagonistas, que ahora los diré, Bill Murray, Danny Glover y Owen Wilson, que es co-guionista también de la película. Y bueno, la peli va de Gene Hackman, que es el cabeza de familia, que se llama Royal. Y la familia son los Tenenbaums, su mujer es Angelica Houston y tienen tres hijos que son Ben Stiller, Gwyneth Paltrow y Luke Wilson. Entonces empieza la peli que al principio, bastante al principio, pues les dice a los niños que se van a divorciar, ¿no? Los padres. Entonces, bueno, se lo dicen cuando los niños son adolescentes. Esas estas típicas pelis de Wes Anderson que te van contando un poco las pelis como un cuento, ¿no? Te explica un poco cómo es la familia y tal. Los tres hijos son muy particulares porque los tres han destacado, han tenido un gran éxito a una edad muy temprana, cada uno uno en las finanzas porque era muy bueno en matemáticas, el otro en tenis y la chavala pues en tema de arte y así, creo que escribe obras de teatro y así. Entonces, ¿qué pasa? Que como tuvieron éxito a una edad tan temprana, luego tienen como una especie de crisis y viven en esa crisis permanente durante los siguientes años. Entonces, pasados 20 años de esto, al padre lo echan a Gene Hackman lo echan de un hotel donde está viviendo y se reencuentra un poco con la familia que lo vuelve a coger en la casa, ¿no? Porque está enfermo. Y entonces cuenta la peli un poco la historia, tanto de los hijos como de la relación que tienen con su padre, ¿no? Pero eso, a modo como de cuento, no dejan de haber tenido una vida dura todos, pero como es tan surrealista toda la vida de todos los hijos, porque es muy surrealista todo lo que los personajes como son, ¿no? Que bueno, te choca, ¿no? Pero al mismo tiempo habla pues eso de los típicos valores familiares y es, a mí me encanta esta peli, es de mis favoritas de Wes Anderson porque es una peli extraña, porque hay muchas pelis, ¿no? Que te hablan de historias familiares, de relaciones de los padres con los hijos o entre ellos, pero esto está contado de una forma tan diferente, ¿no? Tan Wes Anderson, tan surrealista, tan extremos todos los personajes, que bueno, está muy bien. A mí me gusta mucho esta peli. Y Gene Hackman, pues eso, hace un papel muy chulo, porque es, pues, que es un tío, los típicos padres de cabeza de familia muy imponentes, pero que luego, pues son muy blanditos, ¿no? Por dentro. Lo ves cómo se va derrumbando un poco, cómo vas quitándole las capas y vas viendo a la persona que hay dentro, debajo, vaya. A mí me gusta mucho. En parte, pues que, como siempre en las pelis de Wes Anderson, está todo muy cuidado, la música, la fotografía, todos los detalles están muy bien colocados, ¿no? La narrativa. Y bueno, no sé, yo la recomiendo mucho, siempre. Wes Anderson. Hay dos momentos que a mí me gustan mucho de esta peli, que son la primera, una escena en donde se encuentra Gene Hackman, va detrás de Angelica Houston por la calle, sí, y le para y le dice que estoy enfermo y tal. Se pone a llorar y dice que no estoy enfermo. Bueno, a mí me parece descojonante esa escena. Y también me gusta mucho cuando está con los nietos haciendo el gamberro. Sí, sí, sí. Ese montaje me parece también maravilloso y es lo que me gusta esa peli. A mí me gustan mucho los personajes de los hijos, sobre todo la Gwyneth Paltrow y el Luke Wilson. La historia que tienen esos dos hermanos, tanto los personajes en sí como la relación que tienen ellos, me gusta un montón. Del pobre chaval ahí, tenista frustrado, que luego es mayor y sigue vistiendo de tenista toda la vida. El otro que va en chándal toda la vida también con los niños, que son los energúmenos también en chándal. Y la chavala que tiene un estilazo ahí. No sé, me gusta mucho la estética de este hombre. Es que me enamoran sus películas. Y sin contar mucho spoiler, todo lo que es la parte final de protagonizada o centrada la historia en Gene Hackman es muy tierna, es muy tierna. A mí me gustó mucho el final. Lo encuentro muy tierno. Sí, es una el libro no se llama Los Tenenbaum, se llama Royal Tenenbaum. Uh-huh. Y sí, está centrado en la figura del padre y es el padre quien va contando cosas de los hijos. Uh-huh. Y Wes Anderson, hombre, yo creo que las dos cosas hubieran estado bien. Está muy bien, tal y como lo cuenta Wes Anderson, ¿vale? Creo que es su mejor peli, pero también hubiera estado bien, porque claro, yo es que me reí mucho con el personaje de Gene Hackman, entonces digo, hostia, hubiera estado bien también más Gene Hackman, ¿sabes? Pero bueno, claro, ¿qué le vas a decir? Que yo que no te vas a poner delante de Wes Anderson y vas a decir que yo, para mí has hecho un peliculón, pero deberías haber hecho esto. Es que no, sí que está muy bien hecho. Es que te ríes porque el padre era un cabrón, en verdad, sí, sí. ¿Eh? Bueno, ya con lo que ha dicho Michi, que es la primera escena, creo, ahí ya te ves el personaje. Sí, sí. ¿Tienes un minuto? ¿Qué estás haciendo aquí? Necesito un favor. Quiero pasar un tiempo contigo y con los niños. ¿Te has vuelto loco? Oye, espera, maldita sea. ¡Deja de seguirme! Pero quiero recuperar a mi familia. Pues ya no puedes, lo siento, pero es demasiado tarde. ¿Qué? Oye, nena, me muero. Sí. Estoy muy enfermo. No duraré 6 semanas. Me muero. ¿Pero de qué estás hablando? ¿Qué te pasa? Oh, lo siento. No lo sabía. ¿Qué te han dicho? ¿Cuál es el diagnóstico? Tranquilízate, Ethel. Tranquila, nena. Calma. Cálmate, ¿vale? Vamos. Cálmate, vamos. ¡Quiero ver a tu médico! No creo que eso... Oye, espera un segundo. Un segundo. Está bien, vale. No me muero. Pero necesito tiempo. Un mes, más o menos, ¿vale? Y quiero que... ¿Qué pasa contigo? ¡Joder! ¡Ethel! ¿Estás loco? ¡Ethel, nena! Sí que me muero. ¿Te estás muriendo o no? ¿Qué? ¿De verdad? Esta es una película donde Jim Hackman se lo puso muy complicado a Wes Anderson. Hay historias de cosas que le dijo. En plan, básicamente le dijo que era una nenaza o algo así, ¿no? Y tuvieron que salir en su defensa Bill Murray o Angelica Houston, que ya habían trabajado con él. Y yo creo que tiene mucho que ver con lo que decía antes, de que el tío no le gustaba esperar. Y los planos de Wes Anderson son muy preciosistas, son muy calibrados, son de esperar. Sí. No puedes ir a un set de Wes Anderson y esperar a que a la primera ya esté todo arreglado, ¿no? Claro. Y este tío yo creo que era eso, que era yo voy a actuar y que se quite todo el mundo, ¿no? Sí que es verdad que Wes Anderson tiene tendencia a repetir bastante actores, ¿vale? Porque Bill Murray lo hemos visto muchas veces, Angelica Houston también, Owen Wilson tal, y el Luke Wilson también. Y Gene Hackman no lo hemos visto más con... A lo mejor salió escaldado ya y dijo, se ha acabado. Yo, por las cosas que hemos dicho hoy, yo creo que para Gene Hackman ya era un insulto tener una silla en el set de rodaje, porque él diría, pero si yo venía a trabajar, no a sentarme, ¿no? Es que en esa época este tío yo creo que ya estaba pensando en retirarse, porque se retiró creo que en el 2004, uh-huh. Y yo creo que estaba intentando acabar su carrera en una buena nota así final, ¿no? Uh-huh. Y que curiosamente lo acabó con David Mamet en una película a mí que me pareció súper floja, y me parece mucho mejor esta, desde luego. Sí, esta es de 2001, así que ya que le quedaba poco. La de David Mamet es la de Enemigo Público o algo así. No, la de David Mamet es Haste, se llama en inglés. Hostia, voy a tener que buscarla. Esta no sabemos cuál es. Yo creo que la última que he visto suya es esta de Royal, que para mí, pues... Y ya, muy y ya, top. Ya que la he nombrado, la de Enemigo Público, simplemente decir que es una peli entretenida donde hay persecuciones, tiro, y que lo mejor pues puede que sea el personaje de Jim Hackman. Sí, ¿no? Sí, aunque sí. Es que este hombre todo lo que hizo lo solventó bastante bien. Yo creo que era un poco retomar el personaje de Harry Cole, de la conversación, uh-huh. En el sentido de la paranoia, ¿no? ¿Qué hubiera pasado con este tío? Porque es un personaje que en la película de Coppola, hacia el final, ya está metido en la paranoia de estoy siendo vigilado, ¿no? Sí. Y el personaje de que hace con Will Smith, pues es eso, ¿no? Es un tío que lleva 30 años con esa paranoia encima, ¿no? Bueno, paranoia o realidad, vamos. Ah, mira, la que tú dices es El Último Golpe. Bueno, pues es una porquería. Vale. De David Mamet, ¿no dices? Sí, sí. Esta es de 2001 también. Luego todavía hizo Las Seductoras, la de Sigourney Weaver y Jennifer Love Hewitt. Luego hizo Tras la Línea Enemiga y El Jurado, que es la de John Cusack y Dustin Hoffman. Esa es la última, que es de 2003. Bueno, luego hizo una que... Bueno, El Jurado está El Jurado está bien. Está bien. Luego hizo una que tiene súper mala nota, que se llama Bienvenido a Mooseport, y ya no tiene más nada. Todo documentales y tal. Uh-huh. Pero El Jurado estaba bien, la verdad. Peli entretenida de domingo por la tarde, vamos. Sí, y Las Seductoras era divertida también. Pero Las Seductoras es una comedia donde con la dupla protagonista... Sigourney Weaver, Jennifer Love Hewitt, lo que ves al final es carne, porque enseñan, sí, sí. Pero no te ríes. Yo al menos no me resultaron graciosas ellas. Ahora, el personaje de Gene Hackman sí. Y a mitad de la película le pasa una cosa a Gene Hackman que yo quería que saliera más de Jope. Es que si esto es una comedia, con el que me estoy riendo es con Gene Hackman, con las otras dos, ¿no? Muy bien. ¿Y tú querías comentar una más, ¿no, Michi? Yo tenía la de Crimson Tide, Marea Roja. Esa. Uf, qué buena. Sí, esa es muy buena. Película de Tony Scott, en mi opinión, la mejor película de Tony Scott, en 1995. Entonces aquí tenemos a Gene Hackman y Denzel Washington y un montonazo de secundarios de notables como Viggo Mortensen, James Gandolfini. Esto lo producía Simpson y Bruckheimer, o como se pronuncia. Y ya digo, es una de esas películas que te cogen por el cuello y no te sueltan hasta el final. De hecho, la última hora de la película está sincronizada de alguna manera con la acción de la misma película, ¿vale? Porque hay un momento dado... ¿vosotros la visteis? Sí, sí, sí. Bueno, esta de submarino, ¿no? Sí. Yo esta la tenía en el speak up, o sea que la había visto un montón de veces. Bueno, hay un momento en el que ponen un reloj de 60 minutos, sí, que es el tiempo que tienen hasta que los rusos manden un pepinazo. Y esos 60 minutos son los que quedan de película. Uh-huh. Es decir, que es una peli muy tensa, muy... con un guión muy bien trabajado. Ahí metieron mano Tarantino y metió mano un script doctor que llaman... llamado Robert Towne. Robert Towne hizo una escena que para mí tiene una importancia bastante radical en la película, que es cuando están, no sé si os acordaréis de cuando están en la primera parte, hay una comida y están todos los primeros oficiales reunidos y empiezan a hablar del sentido de la guerra y de sus posturas, ¿no?, al respecto y tal. Y finalmente Denzel Washington dice: bueno, en un escenario nuclear, la guerra es el enemigo. La verdad, no lo entiendo. ¿Qué es lo que no entiendes? Rachenko es un fanático, ¿no? Potencialmente es un Hitler. Alguien debería pegarle un tiro. Yo no condenaría a quien lo hiciera. Bien. Los fanáticos son los que hacen historia. Patton era un fanático, eso le hizo grande. ¿Crees que ese ruso es Patton? Es un chiflado peligroso, amenaza con una guerra nuclear y habla en serio. ¿Y nosotros qué? Somos la única nación que ha lanzado una bomba nuclear sobre alguien. Somos un objetivo primordial. Hay varios países del tercer mundo con bombas atómicas a los que les encantaría lanzarnos una. Exacto, por eso debemos adelantarnos. ¿Eres comunista? ¿Tienes algún problema con que lanzáramos las bombas nucleares sobre Japón? Cállate, Lagerty. ¿Cree que fue un error, señor Hunter? Señor. Soltar la bomba sobre Hiroshima y Nagasaki. Si pensara eso, no estaría aquí. Interesante modo de expresarlo. ¿Cómo lo he expresado? Con mucha prudencia. Modera usted mucho sus palabras. Si me lo hubieran preguntado a mí, habría respondido con un simple sí. Por supuesto, señor. Lancemos esa cabrona dos veces. No pretendo insinuar que usted sea un indeciso, señor Hunter. Al contrario. Solo algo... complicado. Porque así le quiere la Armada. A mí me querían simple. Sin duda les engañó, señor. Oh, oh, oh. Tenga cuidado, señor Hunter. Lo único con lo que cuento es ser un hijo de puta simplón. Rickover me dio una orden, una lista, un blanco y un botón que pulsar. Lo único que debía saber era cómo pulsarlo, y ellos dirían cuándo. Al parecer quieren que usted sepa por qué. Creí que querrían que todos supiéramos por qué. En la escuela de guerra naval daban metalurgia y reactores nucleares, no filosofía del siglo XIX. La guerra es una continuación de la política por otros medios. Von Clausewitz. Creo, señor, que lo que él trataba de decir era un poco más... ¿complicado? (Risa) Sí, el propósito de la guerra es servir a un fin político, pero la verdadera naturaleza de la guerra es servirse a sí misma. Estoy impresionado. En otras palabras, el marino con más probabilidades de ganar la guerra es aquel más dispuesto a separarse de los políticos e ignorarlo todo, excepto la destrucción del enemigo. Apuesto a que está de acuerdo. Estoy de acuerdo en que es lo que Clausewitz quería decir. ¿Usted no está de acuerdo? No, señor, no lo estoy. No, verá, señor, yo creo que en el mundo nuclear al verdadero enemigo no se le puede destruir. Atentos en cubierta. Von Clausewitz va a decirnos exactamente quién es el verdadero enemigo. Von. En mi humilde opinión, en el mundo nuclear, el verdadero enemigo es la guerra en sí misma. Bueno, y Tarantino, todas las referencias que se a los cómics y a Estela Plateada y las referencias a Capitán Kirk de Star Trek y todo esto. ¿Verdad? Sí, es verdad. Bueno, eso es todo tarantiniano. Ya se conocían de haber escrito Tarantino la de Amor a quemarropa. Y vamos a ver, ¿y qué más decir? Bueno, al principio se lo ofrecieron a Pacino en el papel de Gene Hackman. Hostia, que yo no lo veo, la verdad. No. Porque Pacino además es bajito. Eso. Pone. Has pensado igual que yo. Sí, no, y cuando estaba Pacino, Brad Pitt iba a hacer la peli, pero cuando Pacino se bajó del carro, Brad Pitt dijo, me bajo del carro también. Y una tontería que a mí me gusta mucho cómo sudan en esta peli, porque se les ve el sudor en la frente, ¿no? Uh-huh. Que son como goterones ahí, que no acaban de bajar. Y me gusta mucho el sudor, o sea, me da mucho calor el sudor de esta peli. Está muy bien. Pues mira, yo, ahora que has comentado los que no la protagonizaron, ni Pacino ni Brad Pitt, pues yo lo agradezco, ¿eh? Porque, vamos, la dupla Hackman-Washington y el que uno sea negro y el otro blanco, hostia, porque ahí dentro de del submarino, creo que la película es noventera, pero cuenta como posible suceso de los 80, ¿no? De la Guerra Fría. No, en realidad, si recuerdo bien, se basa en un incidente que tuvo la flota rusa en el momento de la crisis de los misiles de Cuba. O sea, anterior, incluso. Sí, en los años 60. Ah, vale. Los 60 y que hubo un submarino que perdió conexión con su base. Uh-huh. Entonces no sabía si se había producido el comienzo de la guerra entre Estados Unidos y Rusia. Vale. Pero entonces, bueno, finalmente salió a, ¿cómo se dice cuando salen del agua para arriba? Sí. Como como inmersión, ¿no? Sí. ¿Cómo es? Inmersión es para abajo, inmersión. Emerger. No. Claro, bueno, inmersión. Bueno, aceptamos. Y bueno, total, que sí, que eso está basado en ese incidente y le sacaron punta y como te puedes imaginar, ¿no? Vale. Y al final de la película hay un cartel que te dice, desde 1996 ningún capitán de un o comandante o como se llame de un submarino nuclear estadounidense puede tomar las medidas de lanzar un ataque nuclear, eso tiene que pasar por el presidente de los Estados Unidos. O sea que ahora podemos estar tranquilos. Sí, de que Trump. Podemos dormir tranquilos. Sí. O sea, no, pero es más a favor lo que yo iba a decir de que, hostia, yo la enclavaba en el tiempo en los 80, pero claro, por lo que tú me comentas, es en los 60. Entonces, claro, es más a favor a lo que yo decía de un oficial negro de repente llega a un submarino lleno de blancos. Bueno, y si hay algún negro, que también hay algún negro más, pero no son de los que dan órdenes. Son de los que están ahí currando, vamos. Hombre, es que, no sé, yo la... ¿Cómo se dice? El organigrama de jerárquico de los submarinos, no tengo ni idea, ¿no? Pero hay un negro más con gafas, no sé lo que hacía ahí. Sí, ese es el... Ah, ahora no me acuerdo si es el sonar o el... Ah, uf. Uh-huh. No, bueno, es algo importante ahí, sí, es verdad. Sí, bueno, y ya digo, yo es una peli que recomiendo, o sea, la vi esta semana otra vez, sigue estando tan fresca como la primera vez. Y Jim Hackman dándolo todo, ¿no? Joder, pero tela, Yo es que no la recuerdo mucho porque es que la vi en su día muchas veces, por eso, porque la tenía en el Speak Up, que el Speak Up eran unos VHS que fíjate qué viejo, que vendían en unas revistas que tú veías la película en inglés, subtitulada en inglés, que era para aprender inglés. Y esta peli ya es complicadilla, o sea, si no sabes mucho inglés, que era mi caso cuando yo era adolescente, pues verla en inglés era complicadillo, pero yo recuerdo, si no lo recuerdo mal, que el personaje de Jim Hackman era muy odioso, o me lo estoy inventando. Bueno, era de la vieja escuela, ¿no? Eso, es que me la has quitado. Sí, claro, sí. Yo lo recuerdo como que el Denzel Washington era el bueno, entre comillas, y que el Gene Hackman era el que le ponía trabas todo el rato, como muy recto, como muy, no sé, que para mí era el malo, ¿sabes? Bueno, vamos a refrescar, las dos posturas son, porque cuando hay un momento en el que reciben orden de lanzar los misiles nucleares, pero poco después reciben otra orden que llega fragmentada debido a que se les estropea el cacharrito que recibe las órdenes. Uh-huh. Que es como una antena que se les ha estropeado. Y entonces Denzel Washington dice, bueno, esto puede ser un mensaje que nos dice que nos echemos para atrás. Uh-huh. Jim Hackman dice, esto no es ningún tipo de mensaje porque no está completo. Entonces no lo admito como nada. Y seguimos adelante con los misiles. Claro. Y bueno, y esa es la disyuntiva que se plantea ahí. Claro, como yo era adolescente que no quería que entraran en guerra, pues pensaba, pues el Jim Hackman es el malo, que este quiere aquí lanzar los misiles y el otro es el que va un poquito más como prudente, ¿no? Entonces, para mí, claro, ya te digo, si la viera ahora otra vez, pues lo vería diferente, pero en la época... Claro, pues para mí era malo. Al personaje del Jim Hackman, que como bien ha dicho el menino, es de la vieja escuela, por la edad que más o menos representa, pues está en sus últimos años. Y claro, a una persona ya con la edad que tiene, pues tú no lo puedes hacer cambiar ahora. No, es que la nueva savia que sale del árbol ahora es así. Mira. Este hombre, que ¿cuánto le queda? ¿Un año, dos, tres? Pues mira. Pero es que había mucho en juego, precisamente. Ya. Sí, sí. Si ya se iba a jubilar, pues yo, relájate, mira para otro lado y ya está. No vayas a estallar aquí la Tercera Guerra Mundial. Yo creo que las cosas que plantea están muy bien. Por ejemplo, plantea mucho con respecto a la cadena de mando. Es decir, cuando tú puedes plantarte... Porque son gente, los militares, que están entrenados para eso, ¿no? Para decir, si te dicen, pégale un tiro a este tío, pues le pegas un tiro. Y, o lo que sea, vamos, o lo que sea. Y sobre todo en esta situación, que es DEFCON 4, creo que es, algo así. Es decir, cuando ya está en guerra inminente, la cadena de mando todavía tiene más importancia, supongo, ¿no? Entonces yo creo que es muy válida, la tensión está muy bien creada y que ya digo, la disyuntiva está muy bien planteada. Gracias a esa peli, como anécdota, yo me enteré, y al parecer no solo en submarinos, sino en todo lo que esté en el agua, hay una ventaja del segundo de a bordo respecto al primero, y la ventaja que hay es que piense que el primero no está bien por el motivo que sea, o no está actuando bien o algo, lo puede relevar del mando. Y el primero, ante esa orden, lo único que puede hacer es aceptarla. O sea, no cabe la opción de que no la acepte, sino que la tiene que aceptar sí o sí. Uh-huh. Y hostia, y Bueno, aquí me estaba encontrando paralelismos con la conversación, ¿no? Porque la conversación tienes el dilema moral con la tecnología de por medio. Y aquí pasa un poquito lo mismo, solo que son humanos. Pero hoy en día, en la guerra de 2025, tienes drones con inteligencia artificial y donde la está mucho más difuminado todo lo que es el componente moral, ¿no? De las acciones que se toman y todo esto. Entonces aquí te lo plantea mucho, te monta un teatrillo para que lo veas súper claro, todo subrayado, y las posibilidades, ¿no? Y es verdad, lo que dice Denzel Washington es la destrucción mutua asegurada, ¿no? Que es lo que está recordándote todo el tiempo. Que aquí no gana nadie. Vale, pues pasamos a las recomendaciones. Dejamos aquí ya el homenaje a Gene Hackman, que podría ser muchísimo más extenso porque tiene una filmografía extensísima, pero hemos intentado destacar lo que más nos ha gustado a nosotros en este caso. Y eso, si tenéis alguna recomendación de estas semanas que habéis visto últimamente, Luismi, paso palabra. No, sí. ¿Sí? Yo me gustaría recomendar, es un punto de vista que yo al menos no había visto antes. La película es Un Mundo Azul Oscuro, es de 2001. El director es Jan Sverak, es una película checa y checa con guiños a americanos, ¿vale? Porque hay varios actores norteamericanos que salen, aunque en su mayoría sean checos, algún inglés sale también, y es, pues bueno, de cómo vivió Checoslovaquia la Segunda Guerra Mundial, y en este caso pues se centra en un grupo de aviadores, ¿vale? Que sin comerlo ni beberlo, pues debe ceder sus aviones al ejército alemán, sí, sin querer. Y bueno, incluso les ordenan en un momento dado entrar en batalla y algunos de los pilotos pues se niega a disparar. Simplemente trata de que no lo derriben y ya está. Y es curiosa porque claro, desde el, No sé si ser un poco zoquete, pero yo es que gracias a esta peli me he enterado de que Checoslovaquia sí estuvo implicada en la Segunda Guerra Mundial, muy a su pesar. Uh-huh. Es interesante. Sí, está bien. No os esperéis un peliculón, ¿eh? Pero es curiosa, ¿no? Sí, pero es curiosa, sí. Muy bien. Inglaterra, 1940. Velocidad 450. Permiso para despegar. Recibido, jefe azul. Dirección 120. Velocidad 250. Tres aviones tipo Messerschmitt a la 1:00. ¿Los ven? No veo nada. Silencio. No los vemos, señor. ¿Mantienen la velocidad constante? Sí, señor. Pedaleamos como imbéciles. Chicos, esto es una tontería. Ya no puedo más. Ya deberían verlo. ¡Nos vemos! ¡Por ellos! ¡Chicos! ¡Me han dado! ¡Informe de la situación! ¡Misión cumplida, señor! ¡Todos los enemigos abatidos! ¡Mira a la izquierda! ¡Detrás de ti! Y ¿Y tú, Michi, tienes alguna recomendación? Bueno, mira, he visto Marco 2024, que esta es la que tuvo algunas nominaciones en los Goya y tal. Y bueno, y es de esas películas donde dices que bien está el prota, pero la peli tampoco es una locura, ¿no? La peli está bien, pero el que está muy bien es Eduard Fernández, como siempre, que se apunta otro papelón a la lista que ya lleva. Aunque, de todas maneras, me parece más redonda la peli del bus, ¿vale? La peli del... ¿Cómo se llamaba la peli del bus? ¿El 47? Sí. Bueno, el 47 me parece mejor, pero esta peli está muy bien y bueno, y trata un caso real de un hombre que se hizo pasar por un superviviente de los campos de concentración alemanes, que es un caso que ya había oído... cuando empecé a ver la peli empecé a recordar, sí, me acuerdo yo de que este tipo salió en las noticias y tal, ¿no? Pero muy bien, está muy bien cómo te lo va desgranando y cómo va el ovillo haciéndose más grande de las mentiras de este tipo, ¿no? Enric, ¿estuviste en Flossenburg? Otra vez con eso, por favor, se lo he dicho mil veces. ¿Puedes aportar pruebas reales de que estuviste en Flossenburg? El meu nom és Enric Marco Batlle, però quan vaig entrar al camp de concentració de Flossenburg no vaig ser mai més l'Enric. A partir d'aquell moment vaig ser el número 6.448. A primera hora d'esta mañana llegaba al Congreso de los Diputados la delegación de la deportación española durante la Segunda Guerra Mundial. El desconocimiento de unas palabras en alemán podían costarte la vida. El único que lo tenía claro. He leído que estuvo en Flossenburg, ¿no? Sí, sí. Muy pocos españoles deportados a Flossenburg. Es que soy historiador, estoy especializado en deportación. ¿Y estás seguro de que realmente ocurrió como lo has contado? Claro. Pero, ¿quién dio esto por bueno? He encontrado información delicada sobre usted. Sé que está mintiendo. Esa todavía no la hemos visto nosotros. No, esta de las que se nos quedó pendiente de los Goya, siempre se nos quedan pendientes dos o tres, uh-huh, tanto de los Goya como de los Oscar, y no sé por qué, cuando ya pasan ambos certámenes, como que nos descolgamos. Uh-huh. Yo ya he tenido mis Goyas este año, ya he visto un montón. Pero sin embargo es esa de que están ahí pendientes de... Pero que ya es no ir a buscarla, sino cuando me la encuentre. Y sí, tiene que estar bien por cojones, porque claro, todo lo que hemos oído... Y sobre todo lo que tú has dicho, el personaje. Claro, y la curiosidad también, como la que tú has dicho de la guerra, pues también la curiosidad, todo lo que está un poco basado en hechos reales, pues te da curiosidad de saber la historia, ¿no? Un poco qué es lo que pasó en realidad. Muy bien. ¿Alguna más, Michi? Bueno, podría recomendar un documental llamado The Program. In 2017, the New York Times published a story exposing a secret government program investigating UFOs. That story was kind of a catalyst for a lot of things that have happened since. Members of Congress started to ask questions. Instruments report there is something there. There are flight characteristics that we can't explain. UAPs are unexplained. It's true. They need to be investigated. Here we are having a hearing where just a few years ago, we didn't even acknowledge that these things were real. Do you believe that our government is in possession of UAPs? Esto lo dirige un tío llamado James Fox. Escrito, dirigido, producido, montado seguramente. Es un documental, yo me lo como. Es el James Fox, este es uno de las figuras más importantes en cuanto a documentales dedicados al fenómeno OVNI, y tiene como 3 o 4 o 5 que son de visión obligada para cualquiera que le interese el tema, ¿no? Y en The Program te habla de los recientes eventos con respecto al tema este, ¿no? En los Estados Unidos, en el Congreso, casos particulares también en Inglaterra y otros sitios. Está muy bien, la recomiendo. Muy bien. Sí, y yo por último iba a recomendar una que para que veáis cómo llega el que te vendan la película, porque es una peli que me he negado siempre a ver por el cartel. Y es que la película es María, llena eres de gracia, y en el cartel pues sale una muchacha mirando hacia arriba y como recibiendo lo que crees que es una hostia consagrada, ¿vale? Uh-huh. Lo que crees. Es más, y aunque no se vea, tú ya te imaginas que la chavala está de rodillas ante un cura para recibir una hostia consagrada. Pero no tiene nada que ver con lo que es la película. Es una película sobre una chavala en Sudamérica. No es una película sudamericana, porque si el director, productor, guionista es norteamericano, pues la película es norteamericana. Pero sí está centrada en un país de Sudamérica. Y bueno, pues va de una chavala que de la noche a la mañana pues se queda embarazada y que decide ser mula de carga de drogas. La chavala se ha estado un poco informándose para poder abortar y eso, y se hace mula de drogas. Es una película que dura hora y media, sin embargo, desde que se mete la primera bolsita de drogas por la boca, que es lo que tú crees en el cartel, que es la hostia consagrada, y no, es una bolsita con droga, hasta que por fin la suelta todas, yo como espectador lo pasé mal, ¿eh? En plan de, hostia, no solo que se le reviente una dentro, por lo cual la chavala ya muere, sino de porque alguien vaya a hacerle algo sabiendo que esa mujer lleva un dineral dentro, ¿sabes? Bueno, y en la aduana y en sí, bueno, los... y en la aduana, que no la pillen. Que, por cierto, para las que queráis ser mula de carga de droga, en Estados Unidos está prohibido hacerle la radiografía a las embarazadas. Así que si estás embarazada y quieres ganarte un dinero, pues oye, ahí está. Y, oye, no hagas eso. Y voy a hacer un ojo spoiler. Me gustaría que la vierais. A mí me gustó mucho. Mira, por poneros en precedentes, para la gente es un 7,5 y para la crítica un 8,7. Está bastante bien, muy bien. Y ojo spoiler, ¿vale? Ojo spoiler. ¿Tú crees que el dinero de la chavala va a ganar es para abortar? Y al final el dinero es para tener un buen embarazo. Y eso me tocó un poquito la fibra. Muy bien. Sí, sí. A mí me gustó también. Yo la vi un poco de reojo porque estaba haciendo otras cosas, pero la verdad que me enganchó y está guay. Muy bien, pues yo voy a hacer una antirrecomendación esta vez, porque he visto poquito esta semana, pero he visto una que es la de Estado Eléctrico, porque me llamaba un poco la atención. Es la nueva peli de los hermanos Russo, está en Netflix, protagonizada por Chris Pratt y Millie Bobby Brown. Entonces, bueno, ambientada en los años 90, robots, futuro distópico que puede salir mal, ¿no? Es un futuro donde los robots y los avances tecnológicos pues se han evolucionado hasta tal punto que desencadena en una guerra, ¿no? Y pues a ti te aparecen estos personajes ya en un futuro, eso, un poco posguerra, ¿no? De todo lo que ha pasado. Y bueno, la peli en sí no es tan mal hecha, es decir, pues los robots que salen y tal están bastante imaginativos y están bien hechas. No hay ninguna escena que digas tú, qué mal hecho está. Pero me resultó demasiado infantil. O sea, es la típica peli que yo hubiese visto con 10, 12 años y hubiese flipado. Pero me esperaba un humor un poquito más, rollo Guardianes de la Galaxia. Sí que es verdad que tiene pues un rollo nostálgico y tal, de noventero, ochentero y así. Pero se me queda muy corta en el sentido de eso, que hay algunos diálogos y algunos personajes que me resultaron muy, muy, muy infantiles. Entonces me descolgué un poco de la peli, porque eso, Se me quedó en una peli de aventuras, es entretenida, está bien, pero no sé, me esperaba bastante, bastante más, porque le han hecho muchísima publicidad y no sé, me ha caído regular, la verdad. A lo mejor la veo otra vez en unos cuantos años y me gusta más, pero en verdad la crítica creo que también la ha dejado regular. Ya te digo, no es una mala película, pero ya te, no sé, me esperaba más estilo Guardianes de la Galaxia. Y se queda, pues eso, en algo más, más infantiloide. Pero bueno, esa es la peli que quería hablar yo hoy. Sí, bueno, ya le han dado la del pulpo en la crítica y el público. Uh-huh. Es que como, como Rama bien ha dicho, se queda un poco ahí a medias porque dices tú, es muy infantiloide. Pero dice, es que tampoco está bien que la vea un niño, porque los robots entran en guerra, se ve la guerra, y el Chris Pratt dice muchos tacos. Dice, es muy infantiloide en muchas cosas, pero dice, hostia, tampoco es como para que la vea un niño. Y yo creo que se ha quedado ahí en agua de esto para qué público está dirigido. Sí, sí. Te digo, porque es que, no sé, me parece un poco desaprovechada porque se lo han currado con el diseño y con, sí, vamos, y con los personajes y todo está muy bien. Los millones que se han gastado se ven de que está bien hecha. Sí, sí. Pero eso es la trama, no yo. ¿Para qué público está dirigido? Sí, sí. Hasta aquí el especial de Gene Hackman, en el que hemos querido recordar a este gran intérprete en estas fechas en las que nos ha dejado. Y bueno, y agradecer por supuesto otra vez la presencia de Rama. Gracias. Gracias y a todos los oyentes, por supuesto, un abrazo. Sí, incluso los noruegos, que nos fijamos que hay gente en Noruega que nos escucha, no sé por qué. Y también gracias a Luismi, por supuesto. Gracias a vosotros. Y un saludito del menino. Hasta la próxima. Adiós. Inside.